Bienvenidos al episodio 42 de Esta peli ya la he visto, el episodio respuesta al sentido de la vida y todo lo demás. Referencia pop. ¿O no? Referencia pop. Esto es un podcast de cine de periodicidad quincenal y conmigo está desde Madrid Adriana Izquierdo Adri. Hola, ¿qué tal? ¿O no? Hola. Ya, deja la ventana de los Juegos Olímpicos y concéntrate en el podcast, por favor, que... Mierda, me han pillado. Que si no, vamos mal. Y yo soy Ramón Rey. Y bueno, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio especial, entre comillas, que sacamos ahora, así, mitad del verano, como por sorpresa? ¡Sorpresa! ¡Tan! Dime. Pues vamos a hablar de varias cosas. Primero vamos a hablar de... Bueno, primero no, vamos a repartir todas las películas que hemos visto en estos días que hemos estado de vacaciones podcasteriles y a comentarlas y tal a lo largo de todo el episodio, y entre medias tocaremos algún que otro temilla de medio actualidad, como puede ser todo el asunto en torno al estreno de Carmina o Revienta, el tema de las tres películas del Hobbit y bueno, lo que nos apetezca a medida que vayan surgiendo los acontecimientos del podcast. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Bueno, podemos empezar ya, si te parece, empieza tú con ese gran clásico que has visto. ¿Empiezo yo? Vale, pues empiezo yo, venga, va. Que es que quieres postergar el momento que en el que vas a aparecer el mayor gafapasta del universo, ¿no? Un poco, sí. Venga, pues voy a empezar porque yo creo que para cuando salga el especial ya no estará abierto, así que no tiene mucho sentido, pero bueno. Hay en Madrid una cosa que es el Open Air, que es un cine de verano, que está bastante bien, la verdad, porque son hamacas, estás ahí frescote y es una pantalla muy grande y tal. Y aproveché para ir porque ponían el gran clásico maravilloso El Padrino, The Godfather, la película de 1972 de Francis Ford Coppola. No me suena. ¿Verdad? Os iba a decir que no es muy conocida, estas, una de estas películas en círculos muy concretos, pero bueno, espero que a alguno de nuestros oyentes le suene. Y como tampoco no voy a ponerme a contar de qué va El Padrino, porque el que no lo sepa, ya le vale. No, el que no sepa de qué va El Padrino, ni qué es El Padrino, no merece escuchar Pelivista. No merece escucharlo, de que se tiene que poner a escuchar, a ver ya la película antes de escucharnos. O sea, por favor, esto es requisito, indispensable. Sí, sí. ¿Qué voy a decir? Es como la mil vez que la veo, así que la verdad es que hacía tiempo que no la veía, la he disfrutado muchísimo como la primera vez. Sobre todo, hacía tanto que ver a ciertos actores tan jóvenes, porque bueno, recordar que está, aparte de Marlon Brando, que es El Padrino, está Al Pacino, está James Caan, está Robert Duvall y una jovencísima Diane Keaton. Y sobre todo en Al Pacino, es que la diferencia... Hay momentos en los que está tan joven que incluso no parece él, porque seamos sinceros, Al Pacino ha envejecido mal. Aparte de que no ha sabido muy bien, está... no es la era de oro de su carrera, esta no, última. Está crepuscular. Digámoslo así. Y bueno, que El Padrino, película con un arte en la puesta en escena maravilloso, el diálogo, la banda sonora fantástica de Nino Rota, que vamos, es inolvidable. Esa tensión constante y creciente que hay en la película, pero que es como si está siempre latente y solo se descarga ahí con adrenalina en momentos muy puntuales. La fotografía, la elegancia, es que es una película, la verdad, que sobresaliente en prácticamente todos los aspectos y es sin duda un indispensable para todo aquel que le guste el cine. Así que yo vuelvo, ya sigo soltando para aquellos que no la hayan visto. Al menos hay que intentar verla porque... bueno, es todo un clásico y sí, sé lo que vas a decir, pero va a continuar. Sí, es una película larga, todo hay que decirlo. Son 3 horas y es una película que, como he dicho, no destaca especialmente por la acción. Es muy de sutilezas, es de ritmo lento, pero como digo, la tensión está muy bien llevada y yo creo que mantiene el interés constantemente. y puedo entender que a algún oyente le aburra, pero no lo puedo entender. No, pero yo creo que es una película que incluso vista ahora que aguanta muy bien, que no es que no que no que no ha envejecido nada con respecto a cuando la vimos en su momento. Bueno, yo en su momento no estábamos vivos, pero bueno, tú me entiendes. Y eso, pero no sé. ¿Qué ibas a añadir tú? No, Supongo que lo de la duración. que sí, que bueno, aparte de eso, pues es, amigos míos, es Coppola y tiene lo suyo y hoy en día pues no estamos acostumbrados a esa forma de hacer cine de este hombre en general y de otros muchos, que luego pasa lo que pasa y nos salen Árboles de la Vida por ahí y la gente se queja de los planos que duran mucho y de las cosas lentas y demás. Pero vamos, que al menos hay que darle una oportunidad, yo creo. Es como cultura cinéfila básica. Vamos, es mi pensamiento y mi opinión. No quiero discriminar a nadie, pero tenéis que verla. Ya está, ya lo he dicho. Por mi parte, he visto un clásico del cine Es que, de género bélico que... gafapasta, no, espera, que Bueno, si me he quieres decir adelantado. gafapasta una película donde salen tripas y muere gente, pues puedes decirlo tranquilamente. Se trata de Cross of Iron, que si no recuerdo mal, en España se llamó Cruz de Hierro. Bueno, es una película de Sam Peckinpah, que es el mismo director de Grupo Salvaje o Perros de Paja, Straw Dogs, que tú hace poco viste el El remake remake maravilloso, ¿verdad? De la vida. maravilloso of the life, sí. Está protagonizado por el gran héroe del western, James Coburn. Y aparecen también otros actores como Maximilian Schell o James Mason o David Warner. Y trata, pues estamos en el frente ruso o en una división alemana en el año 43 que está pasando las putas con los rusos, evidentemente. Y cuenta un poco las andanzas de del típico oficial que ha sido un soldado de toda la vida, Rolfsteiner, que es James Coburn, el protagonista, el típico tío, pues eso, que le va la marcha, que ha escalado posiciones porque es un gran soldado y no le, vamos, es bastante peculiar y poco ortodoxo. Y aparece por ahí el típico oficial de un poco que tiene los ancestros en la parte de la uy, aristocracia militar prusiana. Vamos, desciende de ahí. Es el típico que quiere demostrar lo que vale y conseguir por fin una condecoración para retirarse. Y la película, por un lado, muestra la hipocresía y el cómo intentar ganarse el respeto en el campo de batalla de cualquier manera, realizando cualquier tipo de barbaridad, incluso yendo contra tus propios hombres, al mismo tiempo que muestra la crudeza de la guerra con uno, de verdad, o sea, es una película súper sangrienta y cruda, me ha sorprendido, y luego además utiliza material militar de estos de desecho que guardaban en antigua Yugoslavia o por ahí. Y se nota mucho, tiene tanques reales y tiene por ahí cañones reales y demás utilizados para el metraje de la película. Es bastante brutal y tiene una manera de rodar las escenas de guerra que transmite bastante realidad. Y eso para mí tiene mucho mérito porque no es una película que es que se ande con chiquitas con nada. Y además es una crítica bastante gorda a eso, al honor este de la guerra y demás. Y de la gente que pierde la vida y todo esto. Está muy bien y es todo un clásico del cine bélico que yo vi hace uf, la tira de años. Y al volverla a ver es curioso porque cuando la vi de más pequeñajo, pues no me pareció que fuera tan sangrienta y violenta. Pero vista ahora, con perspectiva y demás, me parece que bastante bestia. Incluso para el cine de acción o bélico que se hace hoy en día. Yo es que la verdad es que no me ha llamado nunca la atención esta película. Y después de escucharte, tampoco me has convencido, ¿eh? Muy mal, me parece muy mal. No, es por meterme contigo. Que, pues nada, sigo yo con la mía, ¿no? Sí. Porque no tengo nada mucho más que añadir. Yo, en la línea del cine gángster, he visto una película que tenía pendiente desde que en su momento en el Festival de Sundance se llevase un premio que es Animal Kingdom, una película del 2010 que aquí se llegó a estrenar, pero yo creo que no tiene título en español. Y es una película que cuenta la historia de Josh, que es un chaval que pierde a su madre por una sobredosis y bueno, se ve obligado a irse a vivir con su abuela y resulta que su abuela vive con sus tíos y todos son una familia de delincuentes. Es todo muy bonito y Josh lo único que intenta es sobrevivir un poco en la vorágine de los malos rollos y los malos asuntos que se trae el resto de su familia. La verdad es que tengo que admitir que me ha decepcionado un poco. En espíritu me ha recordado a Little Odessa, que ya lo comenté yo creo en su día en el podcast, que es un thriller de gángsters que está más enfocado a la parte más de la familia, o sea, en contar un poco las dinámicas destructivas que tienen más que la acción en sí misma o la rivalidad con otros que existen en la película, pero no es el centro. Y cuenta cosas interesantes, pero para mi gusto fallan dos cosas. Una es el ritmo, que es demasiado lenta y me daba la impresión de que muchas veces se quedaba estancada y no te contaba nada nuevo de los personajes, ni de la familia, ni de nada. Y entonces se hacía a ratos un poco tediosa. Y luego que es de estas que cuando te ponen el tráiler, uy, el tráiler, lo diré. Cuando te ponen los créditos al principio, te ponen introducing no sé quién, un Nisu que se han encontrado por ahí, se supone que es la revelación de la vida, y el chaval sabe poner muy bien cara de póker, pero en cuanto tiene que ser un pelín más actor, no da la talla. Y es tan frío y es tan rígido que es imposible conectar con él, y toda la historia se cuenta desde su punto de vista. Y entonces, claro, me importaba un carajo lo que le pasaba al chaval, la verdad. Es la primera película de su director que se llama David Michaud, y entre la verdad es que no tiene un reparto especialmente destacable, salvo, digo, de nombres conocidos, salvo Guy Pearce, y luego está Jackie Weaver, que fue nominada por mejor actriz secundaria en los Oscars de ese año. Y bueno, Sí, a aquellos que les guste este tipo de cine de gángsters y demás, es posible que les haga más ilusión que a mí, pero en fin, yo creo que ves, en este caso es una película que tiene muchísima más acción que El Padrino, pero resulta bastante más lenta que El Padrino a pesar de eso, solo porque pues no sabe llevar el ritmo, la verdad. Claro, que lento no es lo mismo que tenga buen ritmo o mal ritmo. Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver. El tipo de narración y luego que internamente esté bien o mal contada. Ah, amigos. Ay, las cosas que no. Sí, vale, lo siento, me dejo llevar. ¿Y tú has visto una peli que a mí me gustó mucho el año pasado en San Sebastián? He visto una película de un hombrecillo finlandés llamado Aki Kaurismäki, que es su segunda película hecha en Francia después de La vie de Bohème. Además repite con uno de los actores que es el protagonista, que es André Wyns, que hace de Marcel Marx. Marx no es casualidad. Y aparece también por ahí Katja Ottinen, Jean-Pierre Darroussin, y el chaval que aparece por ahí, el inmigrante, es Blondie Miguel, que, bueno, esta peliculilla cuenta la historia de un inmigrante que llega por ahí al puerto de Le Havre y... Evidentemente es Le Havre, bien, se llama la película. Y entonces se escapa de la policía que ha hecho una redada por ahí y da con este hombre, Marcel Marx, que le ayuda, le da de comer, le acoge en su casa. Este hombre además tiene problemas con su mujer porque está enferma. Y la historia es una especie de como de... Es una mezcla muy rara de comedia y drama, pero tiene un tono muy de cuento al mismo tiempo. Que por cierto, la fotografía es espectacular, me parece impresionante lo que hacen. Casi parecería como si fuera una película de dibujos animados en algunos aspectos. Y pues eso cuenta de una forma muy tierna, muy benevolente, muy optimista, temas relacionados con el, con el iba a decir problema, con el asunto de la inmigración y de cómo un poco el bien común y la bondad de las personas hacen que al final todo salga adelante, la gente y todo esto, evidentemente con una figura negra, negruna, que es el inspector Monet ese, que parece sacado de un thriller policíaco de los años 70, que además tiene una escena muy rara al principio de la película, que parece de una película de espías, cuando están ahí tocando, digo, y tocando, están ahí en la estación. con el chino este limpiabotas y aparece de repente un tío con un maletín y demás y dices, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Pero no, es una película muy divertida, muy tierna y que te llega muy al corazoncito. Y desde luego no oculta nada sus cartas y su ideología, porque ya digo, el mismo protagonista se apellida Marx, o sea que no hay mucho más que decir. Es una película muy recomendable de lo último que he visto y que vale la pena ver, porque vamos, te deja con una sonrisa de oreja a oreja y piensas, coño, qué bonita es la vida, hay futuro para la humanidad. Sí, a mí me ha gustado mucho el tono que tiene, el humor tan peculiar, Sí, ese el humor entre... este de cara de palo, de como dicen los, como era deadpan, ¿no? Lo dicen los ingleses, que es como te van soltando ahí frases con una mala leche tremenda de fondo y claro, te quedas un poco a veces desconcertado porque son situaciones como muy serias, pero al mismo tiempo lo utilizan para hacer humor de una forma muy muy sutil, yo creo. Pues sí, yo muy de acuerdo en recomendarle Havre, ya lo dije en su momento. Pues yo he visto otra comedia, así rollo Mordaz, antigua, que hacía también tiempo que no venía, veía, Election, La mejor película de... Bueno, ya lo he exactamente, dicho. de Alexander Payne, de 1999, dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Matthew Broderick, Reese Witherspoon y Chris Klein, entre algunos otros. Estuvo nominada al Oscar en su año por mejor guión adaptado. Y a ver, lo que decía Ramón. Yo a mí Alexander Payne me parece que está un poco sobrevalorado. Bueno, no sobrevalorado, sobre todo sobrevalorado por academia. Porque siempre lo nominan al Oscar y haga lo que haga parece a estas alturas. Y me da un poco de rabia. Porque sí que es verdad que tiene buenas películas y que destaca en algunos aspectos concretos, sobre todo en el tono y cómo mezcla pues la comedia con el drama y demás. Pero para mí su mejor película es Election, porque además es una película que yo creo que vista ahora y yo he conocido casos, puede parecer que está sobrevalorada, porque realmente han bebido tanto muchísimas comedias del género. Que puede resultar poco pues, sorprendente para espectadores que se acerquen ahora a ella. Pero realmente yo la veo como una gran comedia que es pues, muy irónica, muy original, muy divertida y que en el fondo ha marcado estilo para esas comedias de instituto con aspiraciones a ser un poquito más como a lo mejor puede ser la comedia favorita de Ramón, Easy A. Pero que sí que es verdad que tiene esos tics que luego han copiado o se han inspirado algunos. Y bueno, para el que no sepa, Election va de muchas cosas, pero el protagonista más o menos es Matthew Broderick, que es un profesor de instituto, un profesor de estos ilusionados y encantados con su trabajo, que empieza a ver cómo su vida se pone patas arriba por culpa de las elecciones a presidente del Consejo Estudiantil del instituto donde trabaja. Y que inicialmente la chica que se presenta como una única candidata, que es Reese Witherspoon, que es de estas típicas redichas, súper inteligentes y súper competitivas, pues a partir de ahí digamos que empiezan a pasar cosas y sobre todo me gusta mucho de esta película cómo maneja los diferentes puntos de vista. Porque sorprende cómo los va usando y los va introduciendo según le interesa para avanzar la trama y cómo funciona muy bien eso con la comedia. Y bueno, todo el reparto me parece que está estupendo en sus papeles, incluida a Reese Witherspoon, que yo sé que tiene bastantes detractores. Pero yo creo que en aquel momento, cuando hizo Pleasantville, hizo esta elección y tal, no sé, estaba bien. Bueno, No, el sí, caso tiene que... bastante talento para la comedia, yo creo, vamos. Sí, bueno, no quería mencionar una rubia muy legal, pero... Por supuesto, esa película mola. Gracias. Pero bueno, que yo recomiendo mucho Election y vista así Y tenía a una que posteriori. aparecía Kiefer Sutherland que se llamaba Freeway, creo que era. No sé, no, esa no la he visto, no me suena. Bueno, por ahí, bueno, le deja fino al pobre Kiefer, se lo diré eso. Pues eso, que es volver a verla me ha venido bastante bien para reconciliarme un poco con Payne después de Los Descendientes y yo la recomiendo. Sí, a mí, después de haber visto to todas las películas de este hombre, salvo la anterior, a Election, que nunca me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual. Y creo sin duda que es la más redonda de todas. Y en todo, por todo funciona muy bien y a todos los niveles y es redonda. Y siempre en las otras he pensado que o le faltaba algo o se pasaba de intentar ir de graciosete a veces. Y el Etion al final es la única que ha aguantado para mí el paso del tiempo, que ya ves que tú, que son 10 años, pero a veces una película en 10 años no aguanta. Ay, y bueno, ahora toca ese momento grande en el que voy a decir qué película he visto. He visto una película de un tío que fue un poco precursor del neorrealismo italiano llamado Giulio Pontecorvo, que se llama La batalla de Argel, La batalla di Algeri, que es una película del 66 que narra los orígenes del movimiento revolucionario argelino en los años 50, centrándose en un grupo de, vamos a llamarlo, revolucionarios barra terroristas, porque aquí hay un problema y es que este hombre director de cine tuvo claras intenciones políticas durante toda su carrera como director. Aquí, por ejemplo, en España, seguramente os sonará una película que se llamaba Operación Ogro, que era, vamos, sobre el franquismo. Y también hizo películas por ahí, por Brasil y en otros sitios. Y era un tío muy de izquierdas, muy radical. Esta película, pues eso, sigue a un grupo de revolucionarios que forman parte ahí el grupito este, el Frente de Liberación Nacional, que se va formando en los años 50, que empieza haciendo por ahí ataques terroristas en Argel. Y en la parte ocupada por los franceses, digo por los franceses, sí, por los franceses, que se me iba la. Bueno, y se ve cómo luego eso va evolucionando a una cosa muy organizada y cómo aparece por ahí el coronel Mathieu, que está interpretado por John Martin, que su personaje es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en la resistencia francesa y que luchó en Indochina. Y casualmente el propio actor también. O sea, es una gran casualidad aquí el personaje y el actor tuvieran esa experiencia vital en su currículum. Y bueno, la película trata un poco de ser neutral y de mostrar un poco los excesos de la colonización francesa y cómo trataban a los ciudadanos árabes, y también intenta mostrar un poco cómo eran los revolucionarios. Se supone que es una visión neutral, pero claro, esta película estuvo encargada por el propio gobierno argelino. Y de hecho, en principio querían que fuera bastante más pro-argelino, en el sentido de que el guión lo escribió uno de los que formaban parte del Frente de Liberación Nacional. Y está por ahí, de hecho, hay uno de esos revolucionarios forma parte del reparto de la película. Quiero decir, se puede tomar pues como lo que es. Yo creo que tiene más importancia casi histórica que cinematográfica, aunque es una gran película, sobre todo por el tipo de recursos que utiliza el director, que utiliza muchos recursos estilo cine documental, que luego se utilizarían en eso, en algunos otros directores del neorrealismo italiano. Y es una película muy importante en ese aspecto. Pero ya digo, si veis luego el lado más político de la película, os puede chirriar mucho, porque joder, yo soy de izquierdas y se le nota mucho a este hombre de qué lado cojea y cómo está bastante inclinado hacia el lado de los revolucionarios barra, como queráis llamarlo, liberadores del pueblo que hacen explotar cosas por los aires. Y claro, es complicado. Pero vamos, es muy recomendable y muy interesante en ese aspecto. Ya me he quedado. Ahora ya me podéis llamar lo que queráis. No, bien, bien, claro, luego te extraña que los oyentes te se extrañen, no valga la redundancia, de que vayas al cine a ver El Caballero Oscuro. Bueno, pues si quieres empiezo yo hablando de una película que hemos visto los dos, Sí. que es Carmina o Revienta, película dirigida y escrita por Paco León, protagonizada por su madre, su Por su hermana, familia. por su familia en general, Carmina Barrios, María León, Paco Casaus, entre otros. Es una película que cuenta, realmente no cuenta nada, simplemente te presenta, te hace formar parte un poco de una familia y sobre todo te da a conocer el personaje de Carmina, que es una madre de familia que hace lo que sea por sacar a su familia, jolín, qué redundante estoy, adelante. Y en fin, que es de estas señoras peleonas y con capacidad de hacer cualquier cosa, aunque tenga que enfrentarse a jovenzuelos aparentemente más fuertes que ella. A ver, Ahora comentaremos un poco todo lo que se ha generado alrededor de Carmina o Revienta porque nos parece que es un tema interesante de discutir. Pero primero hablamos de la película y yo tengo que decir que ha habido muchísimos halagos que Sí, yo la ha creo que han puesto a algunos de sido, obra maestra española de la última sí, década, cosas así. que han sido un poco exagerados, yo creo que fomentados por la labor o el esfuerzo que ha hecho Paco León de intentar hacer una distribución diferente de la película. Pero aunque a mí me ha parecido que está muy bien, es una película que me parece fresca, me parece divertida y que además que se ha hecho con cuatro duros y tiene una, o sea, tiene un aspecto bastante bueno, pero bueno, se nota que Paco León es un director novel, que es un poco torpe con algunos planos y sobre todo con el ritmo de la película no está muy bien conseguido. Y luego que no lo digo como crítica. Pero sí que es verdad que basa mucho su humor en el coloquialismo andaluz, o no sé cómo llamarlo. Por lo menos a mí, gran parte de la gracia que me hacía la película era cuando se llamaba la madre a la hija de puta. Que a mí me parece gracia, o sea, o sea, que yo me creo que se hablen así en los países del sur de España, que yo no conozco a mucha gente, ni tampoco he estado mucho como para. Pero vamos, que sí que lo sé. Y me hace gracia porque me es algo ajeno. Pero. No es un humor es demasiado elaborado tampoco, es muy, pues eso sí que es verdad que es muy cercana y tal. Y luego que yo creo que lo mejor que tiene la película es que Carmina es un personaje muy potente, con muchísimo carisma, y que es muy difícil no encariñarse con ella. Bueno, encariñarse quizá no sea la palabra, No, pe yo creo que no. pero no, pero ir con ella de la mano y casi aplaudirle cuando consigue ciertas cosas en la película. Y ella que está, vamos, la naturalidad que tiene esta familia para actuar, a mí me Sí, son fascina. muy buenos tanto la hermana como la madre. Pero bueno, en definitiva, que me parece que es una película que está bien, que para ser la primera película de Paco León es bastante remarcable y desde luego es memorable por el personaje de Carmina, pero tampoco es la obra maestra definitiva solo por la distribución y porque es un falso documental. Bueno, Entre comillas. sí. Es que todo está muy entre comillas. No sé tú si estás de A acuerdo o qué mí, piensas de de la primeras película. digo, me ha gustado, me divirtió bastante. Creo que tiene problemas evidentes porque la película se basa mucho en ese personaje protagonista y la historia que te cuenta creo que no daba para hacer una película. Creo que tenía que haber añadido al menos Una media. historia. Claro. Efectivamente, pero lo que tenemos en la película es la presentación del personaje. Es como si fuera un episodio de una serie de televisión en el que ves la presentación del personaje del primer episodio y te quedas ahí. Pues claro, me he quedado con ganas de más, lo primero. Luego creo que, aunque sea primerizo este hombre, ha manejado muy bien el tono de la película, que creo que eso tiene bastante mérito. Y bueno, en sí el costumbrismo que pone y la manera de poner a los personajes y de que cómo se relacionan y el intentar es utilizar personajes muy cercanos, historias muy cercanas del día a día y que funcione bien, pues creo que todo eso está bien hecho, pero al mismo tiempo creo que es bastante irregular. Creo que llega un momento en el que hay ciertas secuencias que son muy redundantes, ciertos chistes que se repiten, ciertos momentos que no aportan nada, no iba a decir mucho, no, ciertos momentos que no aportan nada. Pero en conjunto yo diría que es una buena película de inicio para un nuevo director. Ahora, no, evidentemente no la pongo por las nubes. Me parece que es simpática, que tiene cosas muy buenas y que es un buen inicio y que se ve que tiene potencial para hacer algo que realmente pueda que sea más redondo y que cuente algo más allá de quedarse en esa presentación de personaje. Que es interesante, pero a mí al menos me deja muy satisfecho al final de la película. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la repetición que hay dentro de la película. Que hay muchas cosas, pues eso, es que al final siempre contaba lo mismo y a mí se me hacía todo muy lento porque nunca avanzaba. Me da la sensación de que siempre estábamos en lo mismo y es precisamente por lo que tú dices, porque no cuenta una historia en sí. Si toda la historia de los jamones la hubiese desarrollado para hacerlo como una especie de trama más o menos construida. Pues a lo mejor habría funcionado mejor, pero es que no, son todo pequeñas anécdotas. Sí, tienen un conjunto de gags que los une el personaje y termina y ya. Y te quedas con, vale, ya está, ya ha pasado. Sabíamos que iba a pasar, ya ha pasado. No sé, bien. Bueno, y luego respecto a lo que ha pasado con su sistema, con su manera de distribuirla, ha habido bastante polémica a favor y en contra también, aunque parezca increíble, porque Paco León hizo esta película con 4 euros, no sé si eran 40.000 euros o algo así, poniéndolos de su bolsillo, y él dijo, pues voy a hacer una distribución a todos los niveles, voy a sacar la película en DVD, en cines y en streaming el mismo día. Y estaba disponible en iTunes, en Filmin, en todos los portales así más populares de streaming, de alquiler de películas por internet estaba. Se podía también alquilar en las plataformas de pago Digital Plus y de otros sitios. ¿Qué ha pasado? Bueno, evidentemente la película ha sido un éxito y ha conseguido recaudar en muy poco tiempo bastante más dinero del que costó, teniendo en cuenta, pues eso, que es una película de muy bajo presupuesto. Claro, enseguida a partir de esto, si empezaron los debates, es que claro, si se estrenan las cosas así, baratas y demás, porque encima de DVD costaba 6 euros, en Filmin estaba 3 euros, que da gusto pagar así por una película. Hay que decir, perdona que te Sí. interrumpa, que los cines de primeras le hicieron una especie de presiones extrañas por ahí detrás Sí. porque se echaron para atrás, Sí, que en no lo has principio comentado. tenía apalabrada una distribución que luego, por el motivo que sea, no ha sido tal y al final la ha distribuido una cadena nada más de cines con unas cuantas copias. El tema es que evidentemente, como decían algunos, este tipo de distribución sirve para cierto tipo de cine de bajo presupuesto. Evidentemente, porque nadie creo que pueda decir en su sano juicio que una película que cueste 200 millones de dólares se va a poder distribuir así. Claro, con toda la industria en contra, porque es el problema también. Quiero decir, con 10 copias, imagínate, Los Vengadores en Estados Unidos se estrena con 10 copias. Sí, está disponible en descarga digital y todo lo que tú quieras, pero se estrena con 10 copias. Pues es que es imposible, es que sería ridículo todo esto. Por eso hay que tener en cuenta todos los casos concretos, o sea, todos los detalles concretos de este caso. Muchos decían, claro, es que es Paco León y es famoso y lo puede hacer así porque es famoso. Bueno, hay casos como Steven Soderbergh, que también en su momento le dio por estrenar cosas directamente en streaming y en cines, y se comió un mojón. Y era Steven Pues sí, Soderbergh. porque es estilo de Y Soderbergh. eras ya, sí, bueno, pero Steven Soderbergh tiene que saber algún que otro Oscar y alguna otra película que ha recaudado Sí, bastante si está, era por dinero. meterme Y con gratuitamente con él. repartos en que incluían, yo que sé, a Julia Roberts y gente así. Así que, quiero decir que puede influir que sea famoso, sí, pero también hay películas de 200 millones de dólares que luego recaudan dos. Entonces, no sé. Es un caso concreto de que la distribución digital y el tirarse por la ventana, las ventanas de explotación, funciona para distribuir cine de bajo presupuesto y cine independiente. Yo creo que es un claro ejemplo de eso. Ahora, ¿este sistema de distribución y de exhibición funcionaría para una película de gran presupuesto de 3 millones de euros, que es lo normal en el cine español, o de 10? Pues ahí está un poco la duda existencial que tenemos todos de que a lo mejor no funcionaría igual. A ver, el tema es que sin llegar a ser un aguafiestas como Moncho Amargado. Armendáriz, yo le veo cosas bastante negativas a esta iniciativa. Me parece muy valiente y me parece admirable y por supuesto que ha hecho mucho y tiene cosas muy positivas. Pero lo malo de esto es que la próxima vez que hagan un estreno como este, que como tú bien dices, no se puede comparar ni de lejos a una película de un presupuesto medianamente normal. La próxima vez que no consigan que sea un éxito este llamamiento en digital y multiplataforma, ya van a tener el, veis cómo era solo un one hit wonder y esto no se va a volver a repetir. Porque al final la industria nos ha demostrado que se esconde y se agarra a la mínima ocasión que tenga de excusar de que sí, que parece ser, o sea, como pensando que los tuiteros, o sea, que bueno, los tuiteros no, la gente en internet se ha volcado con esa iniciativa solo por interés, como decía Moncho Armendáriz dice en Twitter. Y lo pueden utilizar en un futuro. Yo creo, o sea, creo que lo hablé contigo en algún momento cuando salió todo esto. Sí que es verdad que ha sido muy bueno para una cosa muy concreta y es los portales de streaming. Sí. Porque ahora Digamos que hay muchísima gente que jamás se había acercado a un portal de streaming como es Filmin, o jamás había valorado el poder ver una película de buena calidad a través de internet pagando 2 euros. Ahora conoce esa vía y son potenciales clientes futuros del cine, del entretenimiento por internet. Y creo que en ese sentido es algo positivo. Pero no le encuentro muchos más aspectos positivos a todo esto, así de primeras. Sí, hay que tener en cuenta eso, que la película en sí mismo ha sido su propia campaña de marketing. Y Paco León, porque es un personaje muy popular, que tiene el cariño de la gente de siempre. Y luego encima, pues eso, ha tenido mucho éxito en Filmin, ha batido todos los récords que tenía. No sé si era de Artis la que tenía anteriormente el éxito así más grande del portal. Y en Canal Plus también. En Canal Plus, en el sistema este de taquilla, que había sido de lo más visto del año. En fin, que por un lado ha tenido cosas muy buenas, pero por otro lado hay que tener los pies en el suelo. Y la realidad hoy en día es que la cantidad de pasta que se lleva el cine a través de las salas de cine no es comparable a los portales de streaming, al menos en España. En Estados Unidos, pues hay otros modelos y hay otras cosas que a lo mejor sí son mucho más rentables que aquí, que sí lo son, ya os lo digo si lo hacéis las cuentas. Pero evidentemente, aunque la afluencia a los cines baja, sigue siendo lo más importante. Y luego iría claro. El cine en casa tipo DVD y cosas por el estilo. O sea, hay que tener en cuenta mucho eso. El tema de la taquilla es que, aunque es normalmente supone al menos la mitad de la recaudación de una película, sobre todo cuando hablamos de blockbusters y películas que tienen un presupuesto muy elevado, realmente el resultado en una taquilla, en la taquilla de cine, es lo que va a condicionar cómo se va a comportar la película en el resto de ventanas de explotación. Sí. Y esta película ha recaudado tanto en cine, es vital para luego sus ventas en DVD, su distribución por internet o por video on demand o lo que sea, todo el merchandising asociado, todo va a depender de lo que haga en taquilla, porque al final es, por mucho estrategia de marketing que tengas, no hay mejor marketing que tener una buena taquilla. Sí, pero vamos, yo creo que lo dicho, que esto es una gran promoción para el... amigos, que os quejáis de que no tenéis distribución en salas y demás, a lo mejor deberíais empezar a pensar en distribuir vuestras películas de otra forma. Y no... Claro, el problema que hay en España, que no lo voy a sacar aquí, no lo voy a desarrollar, es que nuestro querido Ministerio de Cultura y el Instituto el Instituto del Cine, que da subvenciones, no da subvenciones a la exhibición... era la producción, perdón. No da las subvenciones si tú pones la película en otro sitio que no sea el cine antes de tiempo. Entonces, claro, el sistema está bastante constriñido por unas normas bastante absurdas para la época en la que estamos, y mientras no se cambie eso, que yo, bueno, esto es muy fácil de cambiar, se quitan las subvenciones, ya está, ya se quitan las restricciones de estrenar películas. Sí, oyentes, este es un podcast anti-subvenciones, ya está. Que, dicho. Por cierto, se estrena en agosto Manolete, una gran película. 4 años después, que se ha podido ver, después, todos los clientes de British Airways se lo han podido ver. Pero en España no, y eso es lo que yo digo, que a lo mejor hay que empezar a ver películas de bajo presupuesto, y grandes, un montón de películas que se hacen en España que no llegan a estrenarse en salas, o si se estrenan en 3, a lo mejor hay que empezar a ver una salida por otras ventanas y por estos sistemas de streaming y por el sacarlo directo al DVD y no quedarse con los brazos cruzados cobrando las subvenciones. A lo mejor lo dejamos ahí como en el aire, ¿no? Alguien lo coja. Ramón, sabes que no me quiero meter en el tema de subvenciones porque entonces no nos da. Y pasando a otra película que he visto, se trata en esta ocasión de Indie Game The Movie, un documental estrenado este año de Lisanne Pajor y James Swirsky, que en principio parecía que era una especie de retrato de esta generación de desarrolladores de videojuegos independientes que tanto boom y éxito y fracaso también está teniendo últimamente, pero que en realidad se centra en la figura de los desarrolladores de los videojuegos Braid, Super Meat Boy y Fez, que son Jonathan Blow, Phil Fish, Edmund Macmillan y Tommy Riffins, como se diga esto. Y es un poco cómo les sigue durante una época de sus vidas en las que están ahí a tope, metidos con el desarrollo de sus videojuegos, con su el estrés de sacarlo, de no sacarlo, de la gente que les llama de todo en los foros porque son unos tardones y están tardando más de lo que deberían de tardar. Y me pasa un poco como con la película esta de la película más grande jamás hecha, esta que hablaba del product placement, que en lugar de ser algo genérico e integrado dentro de un contexto histórico y que fuera algo así que realmente fuera más allá, se centra demasiado en unas figuras muy concretas y en sus idas de pinza y en sus problemas personales, que es muy interesante, sí. Es interesante, es en algunos momentos divertido, en otros momentos un poco dan pena o miedo, según cuál, y termina siendo un buen retrato personal de gente que tiene una pasión por el desarrollo de videojuegos y que lo lleva hasta sus últimas consecuencias, renunciando a su vida social, a su vida personal, a todo. Está muy bien, es un documental bien hecho, con entrevistas y demás, que quizá le falta eso, contexto histórico y un hilo conductor más definido y no solo vamos a hacer entrevistas a este grupo de desarrolladores en concreto, que son muy relevantes y muy conocidos en la industria y ya está. Creo que incluso puede gustar a gente que no le interese para nada los videojuegos por eso, porque está pensado de una forma más personal que enfocada claramente al desarrollo de videojuegos y con términos técnicos. Así que lo recomiendo bastante. Indie Game The Movie. Yo la verdad es que la tenía puesto ahí en mi watchlist de IMDb y bueno, la verdad es que algunas de las cosas que he comentado no me hacen mucha gracia, pero pinta interesante igualmente. Y yo he visto otro documental y en este caso es The Pixar Story, un documental de 2007 sobre el estudio de animación Pixar. Bueno, está dirigido y escrito por Leslie Iwerks. Y bueno, en él aparecen pues personajes variados relacionados con Pixar, relacionados con Disney, Steve Jobs, todo lo que podáis os pueda ocurrir en torno a la historia de este estudio. Es, en cierto sentido, es como una especie de evolución, al principio sobre todo, una historia de la evolución tecnológica dentro de la animación. Que hace bastante hincapié en todo este miedo a la modernización y al ordenador que tienen algunos animadores tradicionales. Me gusta mucho cómo está planteado el documental porque siempre es esencial para este tipo de cine encontrar una historia que sea la que, digamos, funcione como conductora de todo lo que vas a contar del estudio, de lo que sea. Y en este caso han elegido a un personaje muy interesante que es John Lasseter. Que es uno de los que, bueno, te cuentan, de hecho, la historia empieza con él directamente cuando trabajaba en Walt Disney y cómo le expulsaron de Walt Disney y le cogieron en Lucasfilms, porque por su parte Lucasfilms estaba desarrollando cosas con respecto a esto de la animación, pero solo tenía técnicos y no tenía animadores y le cogieron aquí. Entonces, bueno, luego decidieron crear el estudio y entró Steve Jobs y todo esto. Entonces es el personaje, digamos, en torno al que gira toda la historia y está muy muy bien construido. Y además es un tipo que cuando habla se expresa muy bien y te transmite muy bien toda la ilusión y todo el sentimiento que tiene por su trabajo. Y la verdad es que muchas veces conseguía emocionarme y transmitirme esa ilusión que tiene por su trabajo. Y bueno, os guste o no os guste Pixar, me parece un documental tremendamente interesante para conocer un poco la evolución del mundo de la animación. Y luego, si os gusta Pixar, por supuestísimo que sí, porque yo ya, muchas de las cosas que cuentan, yo ya las conocía porque me gusta mucho el estudio y he leído cosas y tengo el libro y todo esto, pero oírlas directamente todo con declaraciones de primera mano de todos sus protagonistas y toda la gente que ha formado parte de esa historia, desde luego es un super plus y nada, se ve muy bien y me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Y llega hasta la compra de Disney o hasta eso no llega? Llega, sí, llega Que justo no me acuerdo de la fecha ya, por eso lo pregunto. sí, llega justo hasta Cars. Y y a partir de ahí te cuenta un poco todos los dilemas con el cambio que hubo de director, de CEO de Disney, que quiso romper la relación con El Pixar, acuerdo de pero distribución, sí. sí, pero luego volvió, o sea, cogieron casi inmediatamente, cambiaron de director de Disney, que quiso restaurar otra vez los diálogos con Pixar y tal. Llega un poco hasta ese momento, hasta el momento en el que vuelven a hacer el acuerdo con Disney. Sobre todo se centra mucho en esos primeros años, en esos 5 años que estuvieron de pérdidas continuas y que Steve Jobs no veía, o sea, veía en el. Bueno, Steve Jobs y el resto de inversores tenía fe en que el Pixar tenía un futuro y pedían $1 millón o $5 millones, no recuerdo muy bien, que es una diferencia, pero no lo recuerdo muy bien, cada año hasta que al final le dieron luz verde cuando pensaban que no se le iban a dar en la vida a Toy Story y luego todos los problemas que llegaron con Toy Story por todos los desacuerdos con el contenido que hubo con Disney y demás hasta que al final fue el éxito de la vida y ya tiró para adelante. Y está muy bien, está muy bien, porque además es eso que decía, que es gente que a pesar de todo lo que pasó para sacar el estudio adelante, siempre te cuentan todos esos pequeños momentos buenos, esos detalles que les hacían seguir para adelante. Me encanta cómo esto de el arte, a ver si me acuerdo, el arte inspira a la tecnología. No, el arte reta la tecnología y la tecnología inspira el arte cuando se ponen a hablar de todo el tema este, de los animadores tradicionales, que ya supongo que sabrán los oyentes que yo. Es un tema que me toca mucho la fibra porque es que me fastidia mucho que a los animadores digitales no les llamen animadores. Pero bueno, que es muy interesante y que yo lo recomiendo. Sí, parece que te ha gustado, Y se ya puede está, decir. que si no, que me dejas aquí hablar y no paro, no paro. Bueno, a ver si tengo un hueco para ver ese documental, que parece que me va a gustar. Por mi parte, he visto una de estas cosas que tiene uno pendiente durante mucho tiempo y que entra dentro de esas películas que siempre recomienda Adri y que tiene sus listas de infravaloradas, como es Stranger Than Fiction del año 2006, la película que en España se llamó Más extraño que la ficción, de Más director que. Ma. Ah, perdona, es que, bueno, Sí, más ¿qué que ibas a decir? infravalorada o ignorada directamente. Puede ser, puede ser. El director Mark Forster, que hizo Cuánto sol hace y Monsters Ball, y el guionista es Zach Hemme, que hizo una película que me gusta mucho, que es Mr. Magorium, esa película con Dustin Hoffman y Natalie Portman, que era una película familiar así de fantasía muy simpática. Con una gran banda sonora. También, sí. Bueno, protagoniza Will Ferrell y aparecen también Emma Thompson y Dustin Hoffman, además de un amor personal mío, como es Maggie Gyllenhaal, que es que la veo y es, ay, Maggie, ay, qué bonita eres. Bueno, la película va de el típico trabajador de oficina normal y corriente, aburrido, llamado Harold Crick, que de repente, un día como otro cualquiera, empieza a escuchar, chan, chan, chan, la voz de su narrador, que además es mujer y es británica, para más señas. Claro, eso como que le extraña un poco a este hombre, que además trabaja en la oficina de recaudación de impuestos, el IRS americano, y se empieza a volver un poquillo loco. Intenta ahí investigar qué es lo que está pasando. Porque claro, ¿cómo es posible que sepa todo lo que va a hacer o que se dé cuenta de, en fin? La película es aparenta ser una idea de olla muy grande, pero bueno, no lo es tanto. Juega mucho con este rollo de la metanarrativa y una historia dentro de otra historia, pero lo importante aquí un poco es hablar sobre cómo uno toma las riendas de su vida. Ese tema que ya está tan trillado y manido en el cine, pero que aquí está hecho, yo diría, de forma magistral, manejado el tema y utilizando como recurso el tema de la ficción a través de ese narrador misterioso, que luego a lo mejor se sabe quién es o no se sabe quién es, no lo diré, porque es muy divertido todo ello. La verdad es que Will Ferrell me ha sorprendido en esta película porque a mí es un tío que en pequeñas dosis y en algunas películas me gusta mucho porque es muy divertido, lo encuentro muy divertido, pero que a veces se le va bastante la forma de expresarse a lo Jim Carrey, pero más histriónico todavía, y aquí está muy bien. Me ha sorprendido sobre todo en ese aspecto. El resto del reparto está bien, es muy divertida, tiene también algo de cosas más serias y profundas, pero que en el fondo no importa porque está todo con un tono bastante ligerillo. Y que es muy recomendable. Es de estas películas raras que cuando te dicen de qué va, dices, ¿esto qué es? ¿Esto hacia dónde va a ir, amigos? Pues hace una película muy grande, con un final, por cierto, que me encantó. Es un finalaco que tiene esta película, porque es de estos finales que tiene una moraleja, pero una moraleja bonita. Una moraleja bonita de tragarse. Así que la recomiendo para todo el mundo. Esta película, como tú dices, ignorada por todo el mundo. Stranger Than Fiction, de Mark Foster. Que bueno, es un director que se le conoce por otras películas, yo creo, que tiene mucha más visibilidad que esta película, pero que hay que verla ya. Una película así rara, pues estilo, pues eso, de un poco sería de la academia de cómo ser John Malkovich y Adaptation. Iría por esos rollos quizá no tan paranoicos, pero por ahí, por esos derroteros iría. Sobre todo, sí, a mí lo que me sorprende es que realmente se diferencia mucho de otras películas de Mark Foster, Si no tiene que nada que ver, nada que ver, nada. porque Monsters Ball, ¿cuánto solo hace? Y una película que a mí me gusta mucho, que es de Mark Foster, que es Finding Neverland, No la he visto, que me queda también pendiente ahí. es bastante, está bastante olvidadilla. A mí me sorprendió bastante. Y como tú ya has dicho, sobre todo más extraño que la ficción, me sorprendió por una parte por Will Ferrell y otra por la forma que tiene de estructurar la historia, que dentro de que utiliza recursos que no son nuevos, pero los mezcla muy bien. Y Y luego que eso, que sorprende, llega a sorprender además. tiene un tono muy bueno, porque es comedia, pero a mí me resulta peculiar que Will Ferrell hace comedia con el drama. Y Sí, es algo que en él me resultó muy chocante y lo disfruté muchísimo. Y la verdad es que, en fin, ya lo has dicho que yo la recomiendo very much. sea, además, Very, por cierto, la química que tiene con Maggie Gyllenhaal está muy bien, ¿eh? very. Me sorprende también eso, porque dos actores que son tan distintos, sorprende también ver eso. Vamos, pero que muy bien esta película. Ay, cuánto cine que ver para encontrar cosas buenas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues yo he visto otra cosa que no es una película, que es Joe Hisaishi in Budokan, que es un... A Pero dilo en ver... japonés. No. Es que puse el título del evento este del que voy a comentar ahora, y Ramón, que tiene esta obsesión por poner los títulos originales de todo, aunque sea griego y no tengan ni pajolera idea de cómo pronunciarlo, me lo puso todo... O sea, una frase que tenía dos líneas, todo en japonés. Es Sí. como, a ver, no va a pasar, Que Ramón. viene a ser concierto 25 aniversario Ghibli, ya está. No va a pasar. Y yo, claro, yo lo cambié por 25 aniversario Ghibli. ¿Por qué no? Bueno, el caso, que me lío. Resulta que en 2008, que fue el año que se estrenó Ponyo, se cumplían a la vez 25 años del nacimiento del estudio de animación Ghibli. Y también 25 años de la colaboración del binomio Hayao Miyazaki y Joe Hisaishi, que es el compositor de cine que suele poner la música a la mayoría de las películas de Miyazaki y del estudio Ghibli también, pero bueno, principalmente con Miyazaki. Y bueno, se reunieron en Budokan, precisamente, sí, en un recinto, lo diré, en una sala de conciertos, que reunió a 14.000 personas para, bueno, pues para conmemorar estos 25 años y tal. Y bueno, básicamente lo que se ve, o sea, se puede ver el Blu-ray, yo he visto el Blu-ray, que se ve maravillosamente, y es un concierto de música. Quiero decir, si no, a mí me chifla la música de cine. Y tengo ahí pasado musical y me gusta ver estas cosas, pero yo puedo entender que si esperáis que esto sea un documental sobre la música, no, es un concierto grabado Grabado, que está. sale, está ahí Joe Hisaishi con su orquesta, tienen varios coros, uno de niños y luego varios coros de adultos y una gran pantalla en la que van proyectando algunas imágenes de las películas, de las canciones que van tocando, que son, que las tengo apuntadas, Nausicaä, Mononoke, Kiki, Ponyo, La puta, Porco Rosso, Castillo Ambulante, Chihiro y Totoro. O sea, básicamente todas las de Miyazaki con Hisaishi. Y bueno, de vez en cuando salen artistas invitados que cantan las canciones que tienen letra y un momento precioso en la que sale una cantante de ópera que, lo voy a confesar, lloré. Porque es preciosísimo. Y además tiene una voz de estas que, bueno, en fin. Y claro que yo os doy por hecho que es gente conocida en Japón, pero yo no la reconozco, obviamente. Y a mí me gustó Ahora mucho. que uno de ellos sea el emperador. No, hay un momento en el que sale, se descubre que está ahí en la sala. Bueno, se descubre, tampoco era bastante predecible que estuviese Miyazaki en la sala, y le lleva un ramo de rosas, de flores a Hisai, si es lo de en mano. Y le dice, ven aquí ladrón, y le come la boca. Que además cada vez que aplaude y se levanta y aplaude efusivo y sonríe con esa sonrisa que tiene Miyazaki tan, tan peculiar y tan que se le ilumina la cara, es como ¡ay! También mi abuelo, quiero que sea mi abuelo. No, es un concierto muy bonito, la verdad. Se ve como, me encantó ver cómo Hisaishi lo vive. Con cada pieza que tocan, porque además él muchas veces se sienta a tocar el piano y tal, y vamos, ahora mismo tengo la piel de gallina solo de pensarlo, ¿eh? Que me gusta muchísimo la música de cine, por ejemplo Náusica, la música de Náusica en el Valle del Viento es una de las bandas sonoras que más me gustan del mundo mundial, me parece flipantísima y fascinante, que de hecho el momento de la ópera es de Náusica. Y en fin, yo lo he disfrutado mucho, y para aquellos que os guste la música y sobre todo pues también el estudio Ghibli y demás, probablemente también lo podáis disfrutar y eso, pero que tengáis claro que es un concierto de música. Eso, y que en Blu-ray no creo que salga en España, porque está en Estados Unidos y en Japón, pero de ahí no creo que salga. Sí, de hecho yo lo bajé y ahí estuve buscando, porque hay momentos en los que hablan, muy pocos, pero hay momentos en los que hablan y también cuando cantan. Digo, a ver si hay subtítulos en inglés, pero no encontré. Así que en los momentos del... Pues no me enteré. ¿Te lo imaginas? Pones tú la voz. Sí, ya está. No pasa nada. ¿Y pues eso? Nada. Pues de un compositor japonés vamos a una película noruega. ¿Así? Que se llama Sigurd Lykkelig, o en España se llamó Siempre Feliz, o Happy Happy en el título internacional, que es una película de Anne Sebiski, protagonizada por Agnes Kittelsen y Henrik Refelsen y Joachim Refelsen. Me encanta. Los acentos estos raros me gustan. ¿Qué pasa? Claro. Y es una especie de mezcla de comedia y drama. Tenemos a una parejilla que vive ahí perdida en Noruega, en mitad de la nieve. Ay, ya os podéis imaginar, en cualquier sitio de Noruega, efectivamente. La protagonista, en principio, se supone que es Agnes Kittelsen, que hace de Kaya, que es como súper feliz de la muerte mundial, o así nos lo venden, muy risueña, y aparece otro matrimonio que va a vivir en una casa que está enfrente. Y a partir de ahí, digamos que surgen las cosas que chirrían en ambos matrimonios, y hay ciertas interacciones deseadas y no deseadas entre ellos dos matrimonios. Vamos, lo que es un drama de parejas de toda la vida en la que hay infidelidades. Pues lo mismo, pero en noruego y con un supuesto tono de dramedia extraña en la que me has engañado, no pasa nada, no me voy a cabrear. Bueno, estoy exagerando, evidentemente. A ver, la película tiene cosas simpáticas, pero el problema que tiene es que la venden como eso. Una pareja que esconde un oscuro secreto. El oscuro secreto de que no son felices ya lo sabemos a los 10 minutos de película. O sea, no hay oscuro secreto, no hay ningún tipo de proceso de descubrimiento. Pasa, simplemente están jugando ahí a no sé qué juego de parejas, de decir las verdades, y de repente, ay, pues no soy feliz, ya está. Y la protagonista le hace una mamada al marido de la otra, ya está. Y ahí empieza todo, pero luego la película no sale de ahí. Es una película muy convencional, que destaca quizá las interpretaciones de ellos, porque es una película muy de personajes y de la interacción entre los protagonistas, pero vamos, que no tiene mucho más. Me ha decepcionado en cierto sentido, me esperaba algo más desarrollado o más... Quizá es de estas películas que les perjudica el hecho de que tenga ese tono tan a medio camino entre la comedia y el drama. Creo que es una de esas que la historia hubiera mejorado bastante si se hubiera decantado o por una comedia total o por un drama más crudo. Es mi opinión. Seguramente vosotros tendréis otra cuando la veáis, pero yo me quedo ahí. Es una película que se me queda un poco decepcionante. Está bien, es divertidilla, tiene momentos así simpáticos, pero no es nada del otro mundo y es bastante prescindible, por otra parte. Pues mira, algo parecido me ha pasado a mí con la siguiente película que voy a comentar, que es Friends with Kids, película del año pasado que yo creo que todavía no ha llegado a España, a las salas. Que bueno, está protagonizada, escrita y dirigida por Jennifer Westfield, no tiene ego, y le acompañan Adam Scott, le acompaña Maya Rudolph, también Kristen Wiig, que sonará las dos por esta película Bridesmaids. aparecen por allí, pero aunque es un poco de refilón, Jon Hamm, Megan Fox. ¡Oh, qué bien! La voy a ver ya. Edwin Burns. Bueno, Megan Fox aparece muy poco, pero vamos, aparece. Y bueno, Friends with Kids va de amigos con hijos, ¿no? Va de dos amigos que son mejores amigos de toda la vida. Además está muy bien presentada su relación, porque no es de estos mejores amigos que desde primeras ves que te están planteando una situación de tensión sexual, sino que tienen tanta química de amistad entre ellos, tanta intimidad, que ves que no hay de primeras esa tensión sexual entre ellos. Y tienen a todos sus amigos, que bueno, hay unas, al principio se les ve a todos juntos y tal, y luego hay un flashback, un fast forward, bueno, es un fast forward, simplemente adelanta un paso del tiempo, que no me salía la palabra, la frase, que estoy así un poquito espesita, y enseguida, después de ver que todos están en un restaurante y se quejan de una pareja que se ha llevado a los niños y está molestando a todo el mundo, hay este paso del tiempo y todos sus amigos tienen ya sus parejas con sus hijos y toda su relación y su día a día ha cambiado y tal, ¿no? Y entonces la película va de que estos dos amigos no hacen más que, o sea, ven cómo sus amigos parejas empiezan a separarse, cómo afecta el hecho de tener hijos a su relación y demás, y deciden que como ellos quieren tener una familia, pero no quieren sufrir todo aquello que va asociado al formar una familia, todo esto un poco, una concepción un poco extraña de todo este tema, deciden tener ellos dos un hijo y ser amigos. O sea, luego tener sus propias parejas y su vida romántica al margen, pero compartir un hijo a partir de esa relación platónica que hay entre ellos. Esto me suena de otras películas. A ver, el problema, o sea, todo esto para contar de qué va, estoy lo peor. Bueno, el caso, que me ha decepcionado porque es una película que se vende y que su tono inicial y su planteamiento inicial pretende ser pues esta comedia indie que habla de temas muy humanos y de problemas muy humanos sobre el compromiso, sobre la familia y sobre todo lo que he contado y demás, y se vende a sí misma como algo distinto y no deja de ser una comedia romántica tipicorra medio camuflada y con menos dinero, simplemente. Y el tema es que me dices, vale, es lo que dices tú, te suena de algo. Realmente toda la película está construida a base de clichés y a base de estereotipos, porque por ejemplo todo el tremendismo que hay alrededor de lo que supone tener un hijo para un matrimonio me parece muy tramposo en la película, porque es muy tremendista, la verdad, desde el principio, y aparte de que es muy predecible. Y el problema es que no pasa nada si hay estereotipos, que los estereotipos están para los que están, pero si no los haces tuyos y no te lo cuentas todo de una forma interesante, pues no tiene mucho sentido y la película acaba siendo muy predecible, no destaca ni en los personajes, ni en el tono, ni en la historia. Además, la chica protagonista, que es la que he dicho que dirige y escribe, no me parece buena actriz. Creo que de hecho provoca un poquito de rechazo, a lo mejor también por el personaje, pero no, todo lo contrario que Adam Scott, que es amor puro, pero que ellos dos son los grandes protagonistas de la historia y copan un 80% de la película, o sea que todo lo demás son más actores invitados y demás. Y es eso, que es al final dices, vale, no es una mala película, es entretenida, tiene sus momentos, tiene sí que es verdad que tiene un par de momentos destacables, pero te da la sensación de que que te la podías haber ahorrado, de totalmente olvidable y de totalmente desaprovechada y sobre todo mentirosa, porque pretende ser o aparenta ser lo que no es. Malo. Muy mal, pues yo tenía esa película apuntada en plan, ¿ves? Una película de estas que son interesantes de ver por el reparto y todo esto. Todo el mundo la tiene. Me has apuntada. Quitado todas las ganas. Pues es que, pues lo siento, voy sembrando por todo el mundo, porque cuando la comento, por eso lo decía, que es un sentimiento común que mucha gente que ha seguido esta película la tiene como marcada como para ver, porque tenía ese rollo interesante de película de personajes diferente, indie y tal. No. En fin, pues de una película con aire indie a otra película indie que ha tardado 5 años en estrenarse, que es Margaret, la película que supuestamente se iba a estrenar en 2007, director Kenneth Lonergan, que es el de You Can Count on Me, Puedes Contar Conmigo, qué bonito el nombre, qué bien. Bueno, es una película protagonizada por Anna Paquin, la famosa actriz del Piano y True Blood, que son dos grandes obras muy parecidas entre sí, y también hay una ristra de actores famosos y bastante reconocibles, como son Matt Damon, Mark Ruffalo, Olivia Thirlby, que era la amiga de Juno en Juno, Kieran Culkin, que es el que no se droga, de los Culkin, Rosemary DeWitt, que es la que aparecía en La boda de Rachel, Matthew Broderick, Juegos de Guerra, etc. Allison Janney, el ala oeste, de Help, etc. Hay más, sí, John Gallagher Jr., que aparece en The Newsroom, la serie esta nueva de Sorkin, que también es muy popular ahora mismo. Y yo dije, voy a ver una película porque quiero desintoxicarme de mi visionado del ala oeste. Y me encontré nada más empezar esta película como, por culpa de la protagonista Lisa, que hace señas a un conductor de autobús, que es Mark Ruffalo, atropella a Allison Janney. Empezamos mal la película, ¿sabes? O sea, atropella a Allison Janney, se muere y entonces eso provoca una reacción en cadena. Porque es una adolescente un poco problemática, barra desequilibrada, que tiene una relación un poco mal con su madre, que al mismo tiempo pues es además familia disfuncional, su padre está en California, ella en Nueva York, tiene unas visiones políticas un poco extrañas y las demuestra claramente ahí en su instituto con los profesores. Ay, en fin, es una película muy indie, indie, indie, en muchos aspectos, y es muy un claro ejemplo de estas películas post 11 de septiembre, que se habla mucho del tema este de los intereses de cada uno frente al interés de la sociedad y cómo nos comportamos los unos con los otros, ayudándonos o no ayudándonos, y que hay que tener un código moral y todas estas cosas. Bueno, vale, bien, de acuerdo. La película dura 2 horas y media, claro. Comentaba Adri ahí fuera de micro que le daba un poco de pereza ver esta película de 2 horas y media. No traje, no cambio mis palabras. He dicho, yo la tengo, y, o sea, la tengo muchas ganas de verla, pero no es para todos los momentos porque dura 2 horas y 40 o por ahí, o dos Dura horas y dos horas y media. media en su montaje que hizo Martin Scorsese para ver si de una puñetera vez se estrenaba, porque esta película tuvo el problema que el director quería estrenar una versión de 3 horas y le dijo Fox, le dijo, por aquí se va a Madrid, y quedó en rollo de que denuncias y cosas. Al final han estrenado la versión de 2 horas y media, pero han sacado un Blu-ray DVD con la versión de 3 horas. Vale. Mi veredicto final es que para esta historia no hacía falta 2 horas y media. Lo que no quiere decir es que se me haga larga. No, todo lo contrario. Creo que está bien hecha, está bien contada, tal. ¿Qué le sobran? Le sobran 10 minutos de planos de Nueva York. Como lo cuento, la película Nunca tiene. sobran. La Eso, película se nota que no tiene. has estado en Nueva York, porque si fueses como yo, sería como, yo he estado ahí, y ya está, La lo película de pasaría bien. repente hace una especie de transiciones entre unas escenas y otras con planos de Nueva York. Random, que no implica, que no significa nada. O de repente la protagonista perdiéndose en la multitud de una puñetera acera. No, o sea, no me toquéis las narices. Fuera de eso, la película tiene cosas buenas, es un drama y tal, en el que se desarrolla ese personaje tan desequilibrado que tiene sus problemas, que hemos visto muchas veces, pero bueno, es interesante de ver tal. El problema que le veo, que el personaje es demasiado desequilibrado y demasiado intenso y se pone a gritar y a llorar, Anna Paquin llorando y gritando durante mucho tiempo, pues al final cansa un poquito, tengo que decirlo. El personaje pierde, o sea, hace que la historia pierda sutileza y que todo el rollo que hay con el tema de cómo se toma tan en serio, el tema de que por su culpa haya muerto alguien y que se meta ahí a intentar hacer justicia, etcétera, está un poco ahí desquiciada. Y eso a mí me sacó un poco de la historia. La película es interesante, tiene personajes interesantes, pero claro, 3 horas de película, pues. Ya digo que no voy a ver la versión de 3 horas nunca en la vida, porque es que no me interesa. ¿Qué me vas a contar? Que he visto 2 horas y media. ¿Qué me vas a contar en tres? Que no me hayas contado ya en 2 horas y media, que ya me parecen demasiado. En fin, la película está bien, es interesante, es un drama indie muy. No es sesudo ni nada por el estilo, porque es muy de personajes y de cosas muy del día a día y de relación madres e hijos, y es un adolescente, al fin y al cabo, la protagonista, así que no va más allá. Pero es que. Ay. En serio, Cortaos un poquito con los montajes raros del director, que no hace falta para una historia tan pequeñita o de un alcance tan pequeñito como este, que me metáis 150 minutos. No, no hace falta, de verdad. Me ha tocado. Voy a hablar de una película que ya ha hablado aquí Ramón, creo. Sí, sí. Dije, como no te escucho. No, es broma. Te quiero. Que es Margin Call, película de 2011, nominada a mejor guión, si no recuerdo sí, mal. Sí, efectivamente. Vale, gracias. Que, bueno, sigue un poco, digamos que... se inspira en el caso Lehman Brothers y te cuenta las 24 horas, 36 horas previas al desastre. Dirigida por J.C. Chandler y protagonizada por Zachary Quinto, que es para mí siempre será su personaje de héroes, que no me acuerdo cómo se llama, yo soy así de contradictoria. Stanley Tucci, que lo primero que dije cuando su personaje desaparece a los 10 minutos de película, con quien estaba viendo la película, fue como que le den ya un personaje protagonista a Stanley Tucci. Sé que lo digo siempre que hablo de Stanley Tucci, pero es que me parece tan buen actor y nunca le dan papeles protagonistas o secundarios medianamente... En La Terminal. Presente, ya, pero La Terminal tampoco aparece mucho. Y hace de villano, que lo hace bien, pero... Bueno, villano. Súperalo, Adri. También aparece Kevin Spacey, Paul Bettany, con un acento extraño, intentando disimular el inglés, pero es algo raro. Jeremy Irons, Simon Baker, el mentalista, y Demi Moore, que es la única chica que sale en la película. Y bueno, pues tengo que decir que me ha gustado bastante. Me ha sorprendido en ese sentido, porque pensé, me parecía un tema bastante tedioso para generar una película de hora y media, como hora 40 en torno a eso, y precisamente por esto creo que tiene todavía más mérito, porque realmente no ocurre demasiado, simplemente es contar cómo reaccionan los personajes a la información que reciben con respecto a lo que va a pasar en el futuro con todos sus rollos económicos y demás. Y no hay realmente una trama, sino pues eso, es cómo reaccionan entre ellos y cómo reaccionan ante la crisis o ante lo que va a suceder y demás. Y el hecho de que consiga crear tensión y mantener el interés durante tanto tiempo de metraje a mí me parece muy, muy remarcable y notable y tal. A ver, es que me distraen los bomberos. Me distraen los bomberos. Se le ha criticado, si no estoy yo que me vuelvo loca, el hecho de que parece que se pone un poco de parte de los ejecutivos. Y tengo que decir que no estoy nada de acuerdo. Que se pone de parte, al contrario. Yo creo que se pasa hacia el otro lado, precisamente. Es que es eso, o sea, yo creo que la gente ve a un ejecutivo que cobra, pues, ¿cuánto dicen en la película que cobra? No sé, ¿cuántos millones al año de dólares? Que verles llorar por todo lo que está pasando parece que se está poniendo de parte de ellos, o quieren que simpatices con ellos, o que te apiades de ellos, ¿no? Hombre, muestran su lado humano porque son personas. Claro, ese es el tema, es como, lo que no puede hacer es ponerles a todos como grandes villanos, impresentables, con una piedra como corazón, como es el caso del personaje de Jeremy Irons, porque entonces, o sea, precisamente el hecho de que haya distintos niveles es lo que le da un poco más de credibilidad, porque, a ver, es una de esas películas que te frustran mucho y te dan mucha rabia, sobre todo por el momento en el que estamos ahora, y ciertos argumentos y ciertas reacciones que tienen ellos, incluidos los que se presentan como personas medio normales, que no se pone de parte de ellos, simplemente te presenta, o sea, lo que no pueden hacer es ponerles a todos como seres fríos que no reaccionan ante lo que está pasando. No sé. Y luego otra crítica, bueno, una crítica que le hago a la película es que sí que es verdad que lo que cuenta es más o menos complejo, sobre todo al principio cuando te explican cómo han descubierto lo que han descubierto, que yo básicamente lo que hice fue parar y mirar en Wikipedia, que realmente miré dos términos y enseguida entendí concretamente a lo que se estaban refiriendo, que lo puedes entender simplemente porque lo que interesa son las consecuencias y cómo realmente ellos se enfrentan a todo esto y cómo ellos reaccionan, pero oye, si lo entiendes mejor, pues mola más, ¿no? Pero que si hubiesen tomado un poquito más de tiempo en detallarlo un pelín más, creo que no habría hecho daño. Y bueno, pero vamos, que me ha parecido una muy buena película, con unas interpretaciones muy destacables, sobre todo en el caso de Kevin Spacey y de Jeremy Irons. Y bueno, también, pues, muy esclarece. Bueno, al hilo de Inside Job, pero en ficción. De esto sí, que... un poco es eso. Un poco más reducido la escala. Un poco más reducido, pero que realmente lo que te duele de pensar es que, que esto es ficción, pero en el fondo no es ficción. Y, sí, y da muy mala leche. Da muy mala leche por cómo ellos argumentan y se argumentan a sí mismos las decisiones que toman, decisiones que afectan al mundo. Y esto es literal. Y la verdad es que, en fin, te deja por una parte muy buen sabor de boca, pero por otra te deja destrozado. Porque es la impotencia que sientes después de ver este tipo de cosas. En fin. Ay, amiga que, Adri, tanta impotencia no somos que nadie. Me ha comido la elocuencia. Margin Call, perdonadme que estoy un poco empanada hoy. Ay, muerte al capital y eso. Bueno. yo para terminar este bloque he visto una peli de vampiros alemana llamada Wir sind die Nacht o Somos la Noche, una peli de 2010 de Dennis Gansel y con guión suyo también Jan Berger, protagonizada por Karin Helfur, Nina Hoss y Jennifer Ulrich. Y diréis, ¿de qué va esta película de vampiro? Bueno, pues estamos en Alemania y hay vampiros, que son casualmente mujeres. Y una muchachilla, que es Caroline Hepburn, que hace de Lena, que es, bueno, la típica, si fuera en Estados Unidos, sería basura blanca de esta, ¿no? Vive en el extrarradio, haciendo sus cosas, robando y demás, y de repente se encuentra con unas vampirillas que basura una de ellas... Que una de ellas le muerde, la convierte en vampira. Spoiler, ¿no? Si es que te parece, no va de esto. Y a partir de ahí un poco narra, pues, cómo sobreviven estos vampiros modernos en el mundo actual. Y su relación con hombres y mujeres y cómo consiguen cosas y cómo matan a gente o no matan a gente. Me ha gustado la película porque, primero, tiene un comienzo muy potente y, segundo, pasa de explicar cosas. Quiero decir, todo el mundo sabe de vampiros, todo el mundo sabe los clichés de los vampiros y que les quema la luz solar y todas estas cosas. Pues ya está, no hace falta explicarlo. La película pasa de eso, no lo explica, lo utiliza en la historia, pero no tiene por qué explicarlo porque sería un coñazo. La película es mucho más, está mucho más orientada a cosas más de acción y de cómo se adapta la protagonista a su nueva vida como vampira y todo esto. Aparece un interés romántico por ahí, que casualmente también es policía, en fin. Los conflictos entre ellas. Y está muy bien, me ha sorprendido gratamente. Sí es cierto que al final la película se desinfla un poquillo, pero en general me parece una peli así muy, no innovadora, pero sí fresca respecto al género de vampiros, que normalmente me huele a rancio, todo se ha dicho. Hablando del tema, algún día podríamos hablar de Entrevista con el Vampiro, ¿no? Podríamos hablar con Kirsten Dunst ahí diciendo ¡quiero más! Sí, ¿por qué no? Me parece una buena idea. Comentarios como ese me hace pensar que en vez de la película alemana de vampiros, has visto la de Strippers contra Zombies. No. Que esto es verídico. No la he visto. Y hay otra que es Stripper contra Hombres Lobo. Pero no, tampoco la he visto. No me interesa. Después de Zombie Strippers ya me quedé de Strippers ya saturado. Cuenta qué has visto que no es una película. Que esto ya es una cosa extraña. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa. Y es que hace unas semanas me fui de vacaciones a Ámsterdam. Y resulta que justo hacía un par de meses habían inaugurado el nuevo Museo del Cine de allí. Bueno, Museo del Cine / Filmoteca. ¿Allí dónde está exactamente? Allí, en Ámsterdam. Ya lo he dicho antes, que era en Ámsterdam. Bueno, que bueno, se llama The Eye, el ojo, y lo han trasladado de donde estaba antiguamente el Museo del Cine y tal, que además era un sitio muy concurrido en Ámsterdam, tal, que en el centro se lo han llevado un poco al norte de la ciudad, a un edificio así como muy modernista en su arquitectura. Y aproveché para visitarlo y la verdad es que quedé encantada con el museo y lo quiero recomendar para aquellos que, por casualidad vais de vacaciones a Ámsterdam, creo que es una visita que merece mucho la pena. Además tiene, pues bueno, el caso que aparte de... Es un poco filmoteca porque proyectan películas, películas pues normalmente de cine clásico, pero no necesariamente tienen ciclos, como pues en la Filmoteca de Madrid, que tiene ciclos de todo tipo y proyectan películas de todo tipo. Cuando yo estuve, estaban en mitad de un ciclo de Stanley Kubrick y tenía una exposición en la que mostraban algunos objetos, algunos storyboards y cosas similares, y luego proyectaban todas las películas de Kubrick. Y eso es lo que es la exposición temporal, que las van rotando y demás. Y luego está la exposición permanente, que es gratuita y que me pareció súper original porque lo que tienen es en el sótano montado una especie de sala de visionados. Primero entras en una habitación muy grande que está toda la pared formada por pantallas donde están proyectores proyectando imágenes y hay como pequeños cubículos, vamos, cubículos, pequeñas estacioncillas por temas, en plan slapstick o cine mágico o cine. Y entonces tú puedes seleccionar secuencias concretas de películas concretas relacionadas con esa agrupación que han hecho en el cine y las puedes ver proyectadas. Pero es muy bonito porque salen todas las secuencias proyectadas a la vez, pero luego seleccionas una y se coloca. Es difícil de explicar. Pero es muy interesante. Y una vez que pasas eso, llegas a una zona en la que hay pequeños habitáculos que parecen como simuladores de realidad virtual, pero no lo son. Son simplemente habitáculos para una persona. Bueno, realmente caben tres si te achuchas un poco. Y tiene cada uno una televisión de unas 50 pulgadas, tranquilamente, y una gran base de datos, como en los aviones que tienes ahí tu pequeña tele, pues igual, con toda la base de películas que tienen en la filmoteca. Y puedes ver todo lo que quieras. Madre mía. Y es una maravilla porque tienen películas de todos los géneros, de todo tipo de directores, de todo tipo de origen, de duración, de lo que tenían algunas de Kubrick ya disponibles para verlas ahí, por si no las querías ver en los cines. Bueno, no las tenían todas, pero por ejemplo 2001 estaba. Yo me podría haber visto 2001 si hubiese querido. Pero Igual no querías. no era el momento, estaba de visita por Ámsterdam, pero sí que estuve viendo porque aproveché para ir con un chico de unos tours y tal que resultó ser cinéfilo y nos acercamos y nos dio por ver. Y me puse y nos vimos todas las películas que tenían de Méliès, que son como son todas cortitas, pues ahí en un momento nos vimos todas las películas de Méliès. Y está genial. Y me parece estupendo que tengan ese tipo de cosas. Luego tenían una zona como muy todo de tecnología avanzada, que tú metías tu iPhone con la grabadora encendida y te grababa, podías seleccionar y te grababa mediante espejos secuencias de la historia de Ámsterdam, de documentales y tal, y te los grababa así en el iPhone de forma muy original. Luego tenían otra zona en la que tenían un proyector en el que digamos que iban era como una especie de pantalla azul, pero sin ser pantalla azul, y tú pasabas y podías cambiar las secuencias y meterte en otros mundos y te creaban un librito de estos que al pasarlo parece que se mueve, como en el zoótropo y esas cosas que haces y parece que te mueves, pues igual, pero con lo que tú habías hecho en esa habitación. Y la verdad es que está todo muy curioso. Y si para la gente que le mola el cine y tal, ya solo por el edificio y por la exposición permanente, que no deja de ser un banco de datos de películas, merece mucho la pena acercarse. Madre Y mía, qué nivelaco los holandeses, cómo están sí, ahí, no, ¿eh? la verdad es que, vamos, me sorprendí un montón porque me acerqué sin muchas esperanzas porque tampoco tenía tiempo de ponerme a ver, evidentemente no iba a ponerme ninguna película, pero sí, muy, muy bien, la verdad. Pretty good, pretty good. Adri, Adri, Adri, ¿Qué, qué, Adri, qué, qué, Adri. qué? ¡Ay! Esta no es mi taza de Batman. Bueno, No, no la has hecho bien. ya lo sé. La has hecho fatal, de hecho. No sé si sabes Eres muy mal Peter Griffin, que Ram. este invierno se estrena la primera película del Hobbit. Lo sabes, Lo ¿verdad? sé, y sufro porque... Y MGM al final consiguió que fueran dos películas en vez de una, porque está muy mal de dinero. Roar. Pero, ¿qué ha pasado ahora Pues, con ¿qué el ha pasado? Hobbit? ¿Qué ha pasado? Pues yo te lo cuento, Ramón. Ha pasado una cosa, y es que es oficial, ¡Oficial! es oficial, como ponen en Twitter, ¡urgente! ¡Breaking! ¡Va! que El Hobbit van a ser tres películas. ¿Qué ha pasado? Pues yo lo cuento. Resulta que, y esto lo saco, no me lo invento yo, lo saco de un post que ha hecho Peter Jackson en su Facebook, que ha explicado. un poco cómo ha ido el tema, y el caso es que eso, estaban ya en la sala de, porque él decía que no sabes muy bien lo que tienes, el material que tienes, hasta que no te sientas a editarlo, y que Cosa ellos, totalmente cierta, no se lo está inventando. sí, cosa totalmente cierta, y que estaban mirando y se daban cuenta, se dieron cuenta de que tenían material para hacer tres películas, y que en caso de no hacerlo, iban a quedarse muchas historias sin contar. Y bueno, pues eso, que como hay muchos, aparte de la historia que es el Hobbit en sí misma, pues hay mucho material relacionado que está en los apéndices del Señor de los Anillos, Sí. y demás. Yo, a mí que me ha gustado siempre mucho Tolkien, Silmarillion, los cuentos perdidos, los cuentos inconclusos, luego la versión que hay extendida de la Guerra del Anillo, que son como 5 libros. O sea, hay mucho material Bueno, al que han recurrido esta gente, no digo para no te contarlo todo, vayas tampoco, porque solo tienen no. los derechos del Hobbit y de los Bueno, apéndices. da igual, pero hombre, pero se pueden No, inspirar. pero está claro, el tema es que en el Hobbit hay momentos en los que desaparecen personajes y se sabe que ahí ocurren eventos durante. Antes y después de lo que ocurre en el Hobbit, que no se cuentan en el propio libro, y que es lo que se va a contar que se iban a contar en las dos películas que ya estaban designadas. Por eso. Y claro, El ca efectivamente. claro, ¿La el caso. reacción cuál ha sido? Claro, el caso es que la reacción ha sido que ya están queriendo estirarlo a lo tonto, que no, que lo van a meter mucha, o sea, que van a meter cosas que son relleno, porque lo único que quieren es dinero y demás. No, a ver, ellos de primeras dijeron que iba a ser El Hobbit y Asociados, y sigue siendo El Hobbit y Asociados. Lo que pasa es que ya sabemos por la trilogía de los Anillos que este tipo es capaz de sacarte películas de 4 horas de lo que antes eran películas de 3 horas. Es como si ahora, si El Señor de los Anillos hubiese cogido todo lo extendido y en vez de hacerte 3 películas de 4 horas, te hubiese hecho 4 películas de 3 horas. ¿O 6 dedos? O sea, bueno, deja ya, pero me estoy explicando, no es cuestión de matemáticas. Pero bueno, el caso que ¿O 12 de una? Ya, ya. ya es oficial, que además están barajando que se estrene en verano de 2014, lo cual es un breaking news también, porque normalmente ya sabemos que se estrenan en diciembre. De hecho, la primera se estrena ahora en diciembre, la siguiente se estrena en 2013 en diciembre, y supuestamente en verano llegará la tercera, que no tiene título oficial, pero algunos que se han dicho son el Hobbit de los Desolation of Smaug, que es el dragón, o el Hobbit. Spoiler. O el Hobbit Riddles in the Dark, Acertijos en la Oscuridad. Pero vamos, que no hay nada todavía definitivo. Y yo aquí tengo que decirlo, yo estoy súper a favor de esto, porque a mí lo único, o sea, por una parte, el material que hay que en el que cuentan me parece totalmente suficiente para contar 3 películas. Y segundo, Peter Jackson ya me ha demostrado que ha sabido adaptar perfectamente, ha sabido crear una trilogía. Realmente memorable con El Señor de los Anillos, y no sé, a mí no tengo ningún motivo para no confiar en que vaya a ser capaz de sacar 3 buenas películas con El Señor de los Anillos, o sea, con El Hobbit. Y el tema de la pasta, pues mira, yo creo que ya tiene suficiente dinero para estar sentado en su sillón de oro y limpiándose con sus billetes de $500, porque la gente le está criticando por esto. Es que es absurdo decir eso, que un tío que ha hecho El Señor de los Anillos y que estaba también por detrás de Tintín, por ejemplo, que no, es que hace esto por dinero. Hombre, a ver, todos lo hacemos las cosas por dinero, pero en este caso ha sido una decisión creativa, es que no ha venido del estudio que ha dicho, oye, sepárame esta película, no, ha sido cosa suya de, aquí me sobran cosas y a lo mejor hasta podría hacer otra película, ¿por qué no hacemos otra? Pues bueno, yo creo que en el caso del Señor de los Anillos, recuerdo que al principio que pretendía gastarla en dos películas porque no tenía mucho optimismo de que le fueran a dar dinero para hacer tres películas, claro, evidentemente, y al final sí. Y en este caso ha sido un poco lo mismo, ¿no? Él ha ido un poco a, vamos a hacerlo en plan conservador y luego pues se ha dado cuenta de que puede hacer contar más cosas, pues ya está, hace tres películas que se llaman El Hobbit bla bla bla, El Hobbit bla bla bla 2 y El Hobbit bla bla bla 3, que adapta El Hobbit y adapta más cosas y no adapta solo El Hobbit que son 300 páginas, no, supera de eso, por favor, ya, ay, Que me da algo, es que de verdad, ¿eh? Entre los haters Respira, de Peter respira. Jackson ya en general, los haters del Señor de los Anillos de Peter Jackson, los que les gustó el Señor de los Anillos pero ya desconfían de Peter Jackson porque ya lo tratan como si fuera George Lucas, y ya sabes, alguien que tiene mucho éxito enseguida están con el hacha en la mano preparado para que la próxima que vaya a intentar hacer algo, rasca. Como por ejemplo Christopher Nolan, pero no me adelanto, no me adelanto. Vamos, que yo encantado de la vida de que sean tres películas. Que esto me devuelve a mi juventud cuando estabas ahí un año tras otro esperando a que se estrenaran las películas de Señor de los Anillos y de Matrix también, pero bueno, eso es otro tema. Y que, bueno, muy bien, vamos a ver a Tierra Media en cine otra vez. Así que nada, que yo encantado de ver de nuevo ahí a Gandalf y a Galadriel y a Frodo y a Bilbo y a todos estos. Encantado de la vida. Y seguimos con el último bloque de películas que hemos visto y estamos aquí haciendo esta reseña breve que tanto nos gusta. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, Reseñas chan, chan, chan, breves. chan, chan. No pongas ¿Por qué me he puesto a musiquita cantar la de música de National National Geographic. Geographic? Sí. No, es la que me ha venido a la Soy cabeza. muy fan Bueno, de pues... los documentales de National Geographic de cuando los echaban en la 2 hace muchos años. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, Ya. ya, después de esta pausa musical, que espero que no nos sirva para tener una demanda de las GAE o similares. ¿Qué he visto últimamente? He visto REC 3 Génesis, la película que se ha estrenado este año con un poquillo de infortunio, la tercera entrega de la franquicia esta, que da un poco de risa decirlo, una película española, pero es lo que es una franquicia de infectados zombies. Bueno, esta ocasión dirige solamente Paco Plaza, con guión de Paco Plaza y Luiso Verdejo, pobre hombre con el nombre que tiene. Y protagoniza Leticia Dolera y Diego Martín, que son los protagonistas, que son los novios de una boda, que son Clara y Coldo, que se van a casar y tener banquete y todo esto. Vale. Bien. Es la tercera Vale, vale, vale. entrega y rompe completamente con el tono y las expectativas y un poco lo que podrías esperar de la continuación de REC, que como todos saben, pues REC era un poquillo drama y demás. En REC 3 Génesis tenemos una especie de comedia gore de terror, por definirlo de alguna forma, pero vamos, bastante soft, ¿eh? No es nada así muy extremo ni que tenga muchos minutos de sangre ni nada por el estilo. No pasa No eso. es mártires. No la he visto, pero seguramente no lo será, porque lo dices No, no, tú. ya te digo que no. Entonces, tenemos una boda en la que uno de los tíos, el típico tío del puro, grasiento y sudoroso, está infectado y se empieza ahí a morder a la gente. Empieza ahí la invasión zombie y se separan los dos novios. Y la película va, pues eso, de intentar que se vuelvan a juntar y sobrevivir y todo esto. Leticia Dolera, que hace de Clara, está estupenda, la verdad. Me gusta mucho. Tiene momentos en los que se luce muchísimo. Y Diego Martín, que es un actor que normalmente siempre hace el mismo personaje. Es que siempre hace el mismo personaje. Esa especie de guaperas, así como muy agradable, tal. En fin, es que siempre hace el mismo personaje. Pero bueno, aquí pinta bien para lo que tiene que hacer. Y está creíble. Es una comedia con unos diálogos que tienen, intentan meter siempre referencias y cosas y mala leche, como el de me cago en tu puta madre canon, que es como muy sutil en cierto Ay, momento de la qué película. genial. Sí. O en vez de Bob Esponja sale John Esponja, que es otro momento y un personaje muy divertido de la película. Y luego es eso, intentar matar zombies y salir con vida y hay sangre y hay momentos divertidos e inspirados. Pero también digo que es irregular. Es bastante irregular y me parece que está muy desaprovechada la premisa de la película. Porque yo creo que ya que haces una cosa como esta, que va de ser una especie de comedia costumbrista gore española, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no dejarte llevar y hacer algo que sea completamente desquiciado y extremo, que es lo que pedía la historia de esta película y el tono? Pero pues no, no se dejan llevar del todo y en vez de ser, yo qué sé, el ejército de las tinieblas, que podía haber sido en algunos momentos, pues se queda ahí a medio camino y me deja con ganas de esto lo coge otro director y hace una cosa más potente. Porque, por ejemplo, todo el mundo ha visto la imagen de Leticia Dolera con la motosierra y el vestido de boda ensangrentado con la pata ahí enseñando la liga roja. Pero, por ejemplo, eso mismamente está muy desaprovechado en la película y aparece nada, 10 minutos. Cuando yo podría haber hecho eso ya a la base de la película, si me dejan, porque la verdad es que funcionaba muy bien en pantalla con Leticia Dolera ahí dándolo todo. Pero vamos, que me parece recomendable y me parece mejor que la 2, sin duda. Y por mucho que digan que han roto con la filosofía y no sé qué, han traicionado la filosofía del aburrimiento de la segunda. Bueno, pues lo siento, yo prefiero divertirme con una película y subvertir un poco el argumento y de qué va. Y si hace falta irse a la comedia, pues se va uno a la comedia y ya está. Que no pasa nada, vamos, que me parece recomendable. Tampoco es una maravilla porque ya digo, me parece que es irregular y le falta ahí gancho. Yo estoy de acuerdo, aunque es irregular, sobre todo más que irregular, está desaprovechada. Pero, y luego, sí que es verdad que a mí me pareció un poco extraño o me resultó difícil acostumbrarme al cambio de cuando pasan digamos, found footage Sí, a la al cámara normal. filmación normal, Es pero que es un un poco. cambio que te tienes que acostumbrar un poco, Sí, pero también es un poco. Lo pero. utilizan como además un momento de humor autorreferencial. Cuando dice, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando esto, la gente necesita saber. Y Sí, dice, ¿qué? Quita la está bien, cámara y lo pero tira digo que también se por hace saco. raro cambiar de un estilo Sí, a otro al principio choca un y volver poco. a meterte, pero vamos, que no, era un comentario. Pero vamos, que está O bien los que integrado, era lo que me decía. parecieron geniales los créditos Sí. del DVD de boda, Sí, cierto, que cierto. son geniales. Bueno, que hablo yo de otra de las películas que he visto, que en este caso es en primicia, porque que no sé cuándo se estrena este fin de semana. Creo que se estrena con. No, se estrena dentro de un par de semanas más. No sé si se estrena con. En agosto ya entra, ah, no, ya estamos en agosto, tontería. Bueno, míramelo mientras que yo hablo. Estoy hablando de Ted, película dirigida y escrita por Seth MacFarlane, conocido por sus series de animación como puede ser Padre de Familia o American Dad o tal. Se estrena el Y 10 de agosto con Brave. 10 de agosto, vale, pues eso, se estrena el 10 de agosto. Que está protagonizada por Mark Wahlberg, Mila Kunis y el propio Seth MacFarlane, que es el que pone la voz a uno de los personajes protagonistas, que es Ted. Y luego está ahí, hay otros personajes que pasan por ahí, aunque son muy secundarios, como que están interpretados por gente como John McHale, Giovanni Ribisi, Nora Jones, que hace de sí misma, Tom Skerritt, también hace de sí mismo, y sobre todo el himself por excelencia de esta película es Sam J. Jones, que es el que protagonizaba aquella película de Flash Gordon de los 80, que es una de las películas favoritas de la infancia de los protagonistas, y hay toda una trama aventurilla en torno a la aparición de este personaje y es muy divertido. Y bueno, Ted va de un chaval que es el típico marginado del barrio, que cuando es pequeño un día en Navidad pide un deseo. Es que su muñeco, su osito de peluche hable y se convierte en realidad. ¿Y qué pasa? Claro, de repente hay un peluche que habla y, hombre, es algo que no pasa O sea, desapercibido, empieza como una claro. película de Jim Carrey. Sí, pero a ver. Y lo que pasa con. Sí, un poco sí. Lo que pasa con Ted es que, evidentemente, es un osito de peluche que habla, así que se hace famoso, sale en talk shows, en fin, además que tienes como muy, muy mordaz y muy elocuente y demás, pues bueno, se hace famoso hasta el punto en el que empieza a abusar de las drogas, es detenido, en plan, como una celebrity de estas chungas cualquiera. Esto te lo cuentan todo al principio de la película, ¿eh? No estoy desvelando nada. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la película pega un salto en el tiempo al momento en el que el personaje de Mark Wahlberg tiene ya 30 años o alrededores, no me recuerdo si eran 28 o 32, pero vamos, para el caso cuando ronda la treintena, y sigue viviendo con Ted y ya tiene su novia, que es Mila Kunis, que es una novia con la que lleva ya 2 años o 3 años. Y bueno, la película va de que esto es un chaval de 30 años que sigue con que su mejor amigo es su peluche. Y evidentemente a la novia no le hace excesiva gracia. No, no es la típica novia de estas que dices, Dios mío, qué insoportable, déjale vivir. No, simplemente que es verdad que Ted es un personaje bastante. O sea, es una influencia bastante destructiva para el personaje de Mark Wahlberg. Y bueno, yo me ha gustado mucho. Vaya por delante que soy muy fan de Padre de Familia. Y Ted es Padre de Familia porque Ted, el personaje. Es una mezcla entre Brian y Stewie, totalmente. Porque, bueno, a ver, es un peluche que liga con las cajeras del supermercado y las cajeras hacen ojitos, ¿vale? Quiero decir, que es la filosofía de Brian, es un perro y nadie lo acusa, pero pues esto es parecido. Es el mismo tipo de humor, que combina el humor más físico con el humor más tosco y más guarro, luego mezclado con muchísimas referencias a la cultura pop, como es normal en todo lo que hace Mark Fairlane. Y sobre todo hay mucho también, mucho a nostalgia a los años 80, porque, bueno, pues por la edad que tiene el protagonista. Y al principio es extraño porque tiene un tono raro por culpa del protagonista, que es como que parece que no tiene vis cómica, pero luego te das cuenta que realmente lo que se está haciendo, lo que se hace la película es reírse de él y de sí misma. Y todo el tiempo, a medida que va avanzando y que vas viendo de cómo evoluciona la historia y los giros que hace, y se ríe de todas las películas que utilizan ese tipo de giros, y hasta los planos de situación son como de broma. Es como, toda una película es una gran broma y funciona muy bien, porque está siempre en el borde de que hace ciertas cosas que podría haberla cagado, pero nunca pasa ese borde. Y yo me reí un montón. Tiene algunas de esas bromas que dices, madre del amor hermoso, te van a meter en la cárcel. Sobre todo, mira, las bromas racistas de Seth MacFarlane me encantan. Como se mete con los racistas, a eso me refiero. Y tal, bueno, yo para. Sin duda es muy recomendable para aquellos que les guste Padre de Familia y similares. Y para los que no, me parece una comedia de estas de fumaos muy divertida que bueno, yo recomiendo. Ay, a ver, no sé. Ya lo sigo teniendo ahí dudoso, ¿eh? No, A ti no te veo, no me de has todas convencido formas. del todo. No, a ti no te Yo veo. prefiero cosas más. Tú eres demasiado estirado para Sí, estas yo prefiero cosas. cosas más ligeras, como por ejemplo Scarface del 83 de Brian De Palma, la película, bueno, remake un poco de la de 32 de Howard Hawks con guión de Oliver Stone y que protagoniza Al Pacino haciendo del famoso criminal cubano Tony Montana con Steven Bauer, que siempre me ha gustado el nombre que tiene este hombre, Steven Bauer, es que tiene gran sonoridad. Y aparece por ahí la guapísima y joven Michelle Pfeiffer y la guapísima y pelazo María Elizabeth Mastrantonio, que de verdad es que qué mata de pelo, madre mía, Pilazo. increíble. Este comentario, Mario, ¿cómo te cuento? Es espectacular, es que es como Mérida de Brave, pero en real, o sea, es impresionante. Bueno, y yo soy un gran fan de Brian De Palma y la verdad es que Scarface es un clásico moderno absoluto. Narra el ascenso de un emigrante cubano en Miami que se escapó en su momento en la ola de criminales que dejó escapar el régimen en su momento. Y ahí Caída. aparece y se ve cómo va escalando un poco. Posiciones en el crimen organizado de la ciudad, tráfico de drogas, etcétera, y cuenta eso, cómo va llegando hasta la cima y luego qué pasa después. Cocaína. Que como podréis adivinar, no acaba bien del todo, que Coca. digamos. Que sí, que hay drogas y de todo, tranquila. Montaña de coca. Me sorprende sobre todo cada vez que una película de Brian De Palma de esta época. Descubrir las referencias clarísimas de Tarantino en la forma de mover la cámara y los planos que hace, que es como, a ver, Tarantino, o sea, macho, ¿te gusta Brian De Palma, verdad? Que sí, porque, en fin, tiene cosas que son directas, o sea, en estilo de Brian De Palma. Ay, Y Brian. luego tiene una. La banda sonora es muy peculiar porque suena como. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, los que hayáis visto Drive, la banda sonora va por ese rollo de Drive, como muy hortera. Pero tiene algo que es todavía como, que llama mucho más la atención, los momentos que son como de historia de amor entre el personaje de Al Pacino y de Michelle Pfeiffer, Elvira, pone como música que es este auténtico culebrón latino. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, es fantástica, dura casi 3 horas y no dura en ningún momento porque pasan un montón de cosas. La personalidad del protagonista es enigmática, atrayente y demás, aunque sea un cabronazo y un criminal. Te interesa mucho cómo es y cómo se relaciona con el resto de los criminales de la ciudad. ¿Y qué puedo decir? Es que es muy grande esta película. Es un retrato de criminales totalmente creíble, que se aleja mucho de los clichés así acartonados y acabas viendo en pantalla criminales de verdad, con sus reacciones y su forma de pensar y su manera de ir hasta el extremo, hasta todas las consecuencias por sobrevivir en esa selva urbana que es Miami y Estados Unidos en general. Selva La urbana. prosperidad prometida ¿Cómo a... manejas Sí. las Por metáforas? supuesto. Además, Al Pacino está espectacular en esta película y tiene un finalazo. Es que es grandísima. Yo es que lo estoy visualizando Scarface. ahora mismo. Que hablemos un momento de Brian De Palma. Hablemos de Brian De ¿Qué Palma, pasa con Brian Ramón. De Palma? Bueno, que últimamente, en fin. ¿Viste La Dalia Negra? No, de las últimas películas no he visto ninguna, la verdad. Muerte y destrucción. Pero yo quería decir Sí. que, a ver, no es un director abarcable en su totalidad para hacerle un sospechosos habituales, ¿Por qué me haces estas pero encerronas? no te hago encerronas, pero pensando en plan así, que sea abarcable, ya solo pensando en Hermanas, en Carrie, en Los Intocables, en Misión Imposible y en Scarface. Ahí hay algo que eso, yo lo dejo así, seguro que luego en los deberes exigiré a los oyentes que hagan presión. Qué desvergonzada. Me toca, me toca, me toca. Me toca a mí con otro clásico, bastante como, bueno, clásico, no sé si llamaría clásico Scarface, pero en ciertos círculos supongo que lo es. Con un clásico que me encanta, que es uno de mis favoritos, que es Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, de 1952, protagonizada por Gene Kelly, Donald O'Connor y Debbie Reynolds, que para mí tengo que decir que es una de esas películas que me apetece ver cuando estoy de bajón. Eso que es buen rollista por excelencia y me pone buen humor y me mantiene una sonrisa durante la hora y media que dura. Y me encanta porque es una película que a lo mejor, bueno, no sé si recordaréis, pero yo la tenía bastante olvidada, entre comillas, y me encanta porque realmente sí que combina, la recordaba como más ligera, a lo mejor como una comedia más ligera, menos elaborada, pero sí que tiene bastantes diálogos y bastante parodia aguda, que combina un poco con el slapstick y tal. Pero que eso lleva muy bien ese, el balance de esa comedia. Luego tiene momentos que, bueno, los números musicales algunos son absolutamente maravillosos e inolvidables. Y luego, por supuesto, está todo ese metacine que tiene la película. Que. Metacine. Idiota. Sí, que es todo pues muy a torre referencial de mundo de cine y cómo cuenta, porque bueno, por cierto, no lo he dicho, que Cantando bajo la lluvia habla un poco de cómo una productora de cine sufre en el cambio este que hay del cine mudo al cine sonoro y cómo intentan adaptarse a ello, porque claro, una de las estrellas, la pareja estrella, digamos, del estudio que producen, digamos, que protagonizan las películas más exitosas, ella, la chica, tiene una voz horrible e insoportable que no pueden de ninguna forma permitir que no solo que no hablen las películas, sino que nadie la oiga hablar en público. Y bueno, entra en juego la chica de la película y que bueno, no voy a contar tampoco, no quiero desvelar nada porque es una trama muy sencillita. Y en fin, para los que no la hayan visto a estas alturas, que sé que conozco porque además nos han escrito oyentes diciendo que este tipo de cine tan antiguo, clásico, les da más pereza y demás. En serio, Cantando bajo la lluvia es una película súper entretenida, muy divertida, muy simpática y que yo creo que la puede disfrutar cualquier persona que le guste medianamente el cine entretenido. Que no es ningún clásico de estos dramones románticos que a lo mejor te pueden echar más para atrás, que no deberían, como puede ser El bloque viento se llevó, qué maravillosa es, pero esta es muchísimo más accesible. Y eso, cosas. Ay, en fin. Es que soy muy fan. Los tiempos del cine en los que si no tenías una voz buena te desterraban del cine. Qué cosas, ¿eh? Hoy en día cualquiera puede ser actor o actriz independientemente de que tengas una voz Sí, ¿verdad? horrorosa. Pero aquel entonces, aquí esta gente es que la ves y dices, madre mía, Jen Kelly. La voz, el vozarrón que tiene. Luego cuando hacen los números estos de claqué y de todo moviéndose de un lado a otro, que además son números que un poco de estos de me pongo a bailar porque sí, pero no importa porque son muy entretenidos de ver y porque, bueno, y el famoso número este de Donald O'Connor de Make Him Laugh, en el que es todo, pues eso, hay que hacerles reír, hay que hacerles reír, y lo único que hace es todo comedia física, todo slapstick de me caigo, metal, y lo hace genial, y es súper dinámico, y es como no acabas aquí con 5 esguinces, y es que son capaces de hacer de todo, y ahora, con que tengas un par de tetas... Ay, Megan Fox, sí, tienes razón. Bueno, pasamos al siguiente... el año pasado dije, no voy a ver más películas de superhéroes. Desde entonces me he tragado todas menos Los Vengadores. En fin. Y lo de Los Vengadores deberías desterrarte del podcast. En fin. En esta ocasión he visto The Amazing Spider-Man, el asombroso Spider-Man de Mark Webb, el director de 500 días juntos, que bueno, ha estrenado este año este reboot de Sony con guion en el que ha participado Steve Jobs. Y protagoniza Andrew Garfield, Andrew Pelazo Garfield, como Peter Parker Spider-Man. Emma Stone, que hace de Gwen Stacy. Aparece Rhys Ifans, que hace del Dr. Connors, que aparecía en esa gran película que es Notting Hill. Denis Leary, que es últimamente ha estado bastante más en televisión, en esa serie de bomberos, si no voy mal. Aparece, que es algo que yo no sabía o no, se me había ido completamente... Como la tía May es Sally Field, que me quedé como, madre mía, Sally Field, qué grande. Pero es que el tío Ben es Martin Sheen. Es que fue como, fue un shock para mí. Increíble. La cuestión es, ¿vale la pena ver esta película con todo el rollo de que sea un reboot y tal, por los derechos así a todo correr, hecha un poco pastiche? Pues bueno, a ver. Por un lado diré que sí, vale la pena verla. Me parece una película simpática, que logra tener un tono muy ligero. Está claro que va orientada a un público más joven. Toda la película en sí tiene un aire muy de comedia adolescente de instituto. Y al mismo tiempo construye muy bien el personaje de Spider-Man en plan... Pues ese personaje de charachero, inteligente, muy rápido y tal. Construye muy bien la relación entre Gwen Stacy y Peter Parker... Pero por otro lado, tengo que decirlo, o sea, es el típico pastiche blockbuster lo que hay en el guión. O sea, pasan cosas porque tienen que pasar para avanzar en la historia y ya. Y me sobran cosas muchísimo, como por ejemplo contarme el origen de Spider-Man desde Peter Parker de niño. ¿Por qué aparece Peter Parker de niño 10 minutos? Es que no me va a aportar nada que no me puedas contar después. Son cosas de estas que dices, ¿en serio hacía falta? Bueno. Pero el mayor problema que le veo es el dibujo del villano de la película, del lagarto. Creo que es completamente no unidimensional. Es que no es ni una línea, es un punto. O sea, es pasa de no quiero que hagáis daño a esta gente a voy a hacer daño a toda la ciudad. Sí, en 5 minutos. Sin motivaciones. ¿Qué motivaciones? No, hombre, estamos muy ocupados haciendo que estalle tal cosa. Bueno, que diré que me ha gustado, que es simpática, que tiene momentos muy buenos... Pero al mismo tiempo le encuentro defectos muy gordos en esta película, que si fueras igual de picajosos con esta película que con El Caballero Oscuro, la leyenda renace, esta película no la vería nadie, de las malas críticas que tendría. Pero realmente es una película que me parece simpática y salvable y que está bien. Y encima sale Emma Stone. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo la sueltas, Ramón? ¿Qué más se puede pedir? Sí, bueno, es lo que tiene. Pero es que tiene cosas, en serio, que me cabrearon cuando la vi en el cine. Y dije, ¿por qué habéis hecho esto? Porque es que no, en fin, que tiene cosas en el guión que son absurdas completamente. Pero bueno, y encima por ahí oí que habían hecho un remontaje después de las exhibiciones de prueba. Porque parece ser que no había gustado mucho. Y que con el nuevo montaje sí funcionaba mejor. Pues no quiero saber cómo sería el primer montaje de esta película. Menudo desastre podría haber sido. Pero vamos, que digamos que está bien. Que merece la pena verla. Bueno, pues ya pasamos a la última película que vamos a comentar. Bueno, no, me adelanto. Ramón, calla. Yo aprovechando que se estrenaba la última entrega de la trilogía de Batman de Nolan... ¿Qué me dices? No me he enterado. Decidí que era buen momento para ver otra vez esa grandeza que es el Caballero Oscuro. Debería, después de ver la película, diré que debería haber visto también Batman Begins para recordar ciertas cosas, pero bueno, vi el Caballero Oscuro, que bueno, ya sabéis, también dirigida por Christopher Nolan, también protagonizada por Christian Bale, bueno, en este caso está Heath Ledger, que era el Joker, Aaron Eckhart y demás, toda la gente que ya comentaremos después cuando hablemos del Caballero Oscuro, la leyenda renace. Pero yo tengo que añadir, o sea, tengo que decir, o quería decir, que El Caballero Oscuro de Dark Knight me parece una película redonda. ¡Sí! Que la tensión que crea esa película no es solo constante, sino que crece de forma exponencial a cada minuto y es algo admirable, que maneja perfectísimamente el equilibrio entre el drama y la acción, que todos los personajes que construye la historia tienen interés, tienen muchísimo cuerpo y tienen su propia historia y su propia lucha interna, y que todos los temas humanos que trata la película interesan y se presentan desde un prisma oscuro, súper original y súper interesante, que le dan a todo un tono genial a la película, y no exagero nada. Es un blockbuster que dices, si es que se pueden hacer películas taquilleras buenas. Y es que The Dark Knight no es buena, es que es redonda, es buenísima. Y por eso me da rabia que The Dark Knight Rises no sea tan redonda. También es verdad que lo tenía difícil al lado de la segunda entrega, pero que nada, yo quería solo aprovechar la tesitura para declararme ultra fan, ya sí. Que no ha sido el momento, en ningún momento, madre mía, qué reiterativa estoy hoy, de hablar de ello. Pues eso, viva el Caballero Oscuro. Por supuesto. Yo, y cuando se estrenó, la vi tres veces tranquilamente, desde que se estrenó, y luego en casa dos veces. Y ¿pero qué dices como tú, Ramón? ¿Tú? ¿Cómo me sorprendes? Y era como cada vez que la veía decía, ¿pero cómo puede estar tan bien hecha y tener esa estructura tan bien pensada? Y qué bien maneja el ritmo de la película, y cómo todo tiene sentido, y todo está entrelazado, y todo llega al apocalipsis climático final. Es que, en serio, o sea, me parece tan perfecta esa película que... Pero se ha estrenado ahora... ¿Qué se ha estrenado ahora? Se ha estrenado la última entrega de la trilogía, que es The Dark Knight Rises, que vuelve a estar Christopher Nolan y Nolan con su hermano Jonathan de guionista. Que esto se nota, y luego lo diré yo por qué se nota. Protagonista Christian Bale, que es Batman, Tom Hardy, que hace de Bane, Anne Hathaway, que hace de, madre mía, qué pedazo de Catwoman. Y siguen igualmente por ahí el comisario Gordon, que es Gary Oldman. Aparecen nuevos personajes como Marion Cotillard, que hace de Miranda, Tate y Joseph Gordon-Levitt, que hace de Blake. Y sigue Morgan Freeman haciendo de su amigo Fox, y el Michael Caine de su mayordomo. Sí, aparece nada, y es que a poco que aparezca este hombre en pantalla ya dan ganas de abrazarle y para aplaudirle. Y aparece también el hombre este que parecía que estaba muerto, pero no, Matthew Modine, ¿sabes? Que aparece también un personaje que, en fin, no aporta mucho, pero es otra cosa que decir. En fin, ¿el problema de esta película cuál era? El problema que tenía principalmente esta película era El Caballero Oscuro. Ese es su mayor problema. Porque claro, Nolan, para hacer esta película, yo creo, y no sé si estará de acuerdo conmigo, Adri, que ha intentado decir, bueno, la anterior película parece que gustó, vamos a intentar hacer algo que se coja como base esto, y vamos a intentar hacerlo más grande en todos los sentidos, más personajes, más tramas, vamos a cerrar la trilogía, vamos a recuperar cosas del pasado, vamos a hacer que haya la redención del personaje protagonista, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Eso ha sido su horror. Ese es su problema, y es que a pesar de que dura 2 horas y 3 cuartos, la película no llega a ajustar bien todos esos elementos que tiene de inicio, y se nota mucho que chirría. Es decir, la misma estructura de la película va en contra de su propio éxito. Tiene momentos de bajonazo de ritmo brutal que no se entiende muy bien. Bueno, se entienden porque, y aquí es lo que no quería meter, yo creo que aquí se nota muchísimo la influencia de Jonathan Nolan como guionista, porque aparte de los me los saco de la nada, que va a decir Adri a continuación, de esto pasa porque tiene que pasar, que es muy típico de, por ejemplo, la serie Person of Interest, donde Jonathan Nolan es creador y guionista, y es muy habitual que pase eso en una serie de ese estilo de procedimental. Aquí se nota mucho eso, que la estructura del guión y el peso principal de todo el guión lo ha llevado Jonathan Nolan. Porque comparando esto con el guión de Inception, que era, es que mucho más redondo que este, con diferencia, vemos ahí unas claras diferencias de eso. Pero sobre todo eso, hay un desajuste general. No voy a meterme en el rollo de los 25 problemas de esta película porque no me he tragado, los 10 aciertos de tal, que parece que se ha puesto de moda ahora analizar las películas minuto a minuto para sacar problemas y fallos. Yo no voy por ahí, yo digo simplemente que en general, globalmente, la película me parece que tiene un desajuste gordo por intentar abarcar tantas tramas, tantos personajes y ir a una grandeza superior, por así decirlo. Claro, después de decir todo esto, digo que me ha gustado muchísimo, a pesar de sus defectos, y que le reconozco muchísimo el mérito de haber intentado lo que ha intentado Nolan en esta película. No le ha salido, lo tengo que decir, porque no le ha salido, pero me parece que a mí todo es una película excelente. A ver, vamos a ver, yo la he visto dos veces porque tengo que decir, confesar que la primera vez que la vi salí bastante decepcionada. Principalmente el gran mayor problema que tuve fue el doblaje, porque tengo que decirlo, vaya mierda de doblaje. No puedo creerme que una película como esta tengo un doblaje tan malo, y ya no digo los dobladores o la calidad de la traducción, no en ese sentido. Es que, por lo menos donde yo la vi, estaba mal la mezcla de sonido. Y por ejemplo, a Miranda Tate, al personaje de Marion Cotillard, no había forma de entrar en la película porque cada vez que hablaba ella te expulsaba, porque cada vez que hablaba ella se eliminaba cualquier otra pista de sonido de la película. Y era muy desconcertante y muy molesto, y me costó mucho conectar con la película. Eso en un sentido. Pero bueno, me ganó lo de ir a verla al IMAX y en fin. Pero bueno, la he podido ver en versión original y tengo que decir que, aparte de que, claro, tienes otra visión de volver a verla conociendo ya lo que va a suceder, entonces ha ganado muchísimo para mí con el segundo visionado. Pero bueno. A mí es lo que dices tú, tiene el gran problema del Caballero Oscuro, de tener esa referencia ahí, pero eso no justifica que el guión, o sea, sí que es verdad que tiene demasiada ambición de guión. Y para mí uno de los puntos positivos que tenía el Caballero Oscuro era la profundidad que tenían sus personajes. Desde el más protagonista hasta el menos protagonista, todos tenían muchas, o sea, eran personajes que estaban desarrollados, que estaban tenían todos mucho mucho cuerpo, y a mí me da la sensación que en esta última entrega está todo muy por encima. Sí, muy desperdigado. Todos los Está personajes nuevos, por ejemplo, todo están. muy disperso. Tienes al personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es un personaje interesante, que es un personaje que protagoniza bastantes porque sí de la película. Me da mucha pena no poder hablar con spoilers del Caballero Oscuro, la Bueno, no verdad. hemos dicho de qué va, pero. Bueno, da igual, Bueno. Ramón. Quiero decir, no. Todo el mundo ha visto un tráiler, ha visto. No, me niego. Bueno, que. Eso, que me gustaría poder. Porque, claro, muchos porque sí. La mayoría de las críticas más concretas que tengo de la película no las puedo decir porque son spoilers. Sí. Pero Joseph Gordon-Levitt es el protagonista, bast protagoniza bastantes de los porque sí de esta película. Y es un Sobre personaje que. todo uno que es sangrante bastante, que Pero, es. Ramón, que no sirve de nada que digas eso si no podemos Que es comentar. que ya digo, es que cuando lo vi fue. Es que esto es del cabrón del hermano. Que es que la ha colado, Pero se la ha colado. tú te das cuenta que eso no sirve para nada, Ya que no lo saben de qué sé, están hablando. lo Bueno, siento, tenía que no lo sé decirlo. ni yo, que la he visto, ¿a qué te refieres? Bueno, el caso, que ese personaje era muy interesante y podía haber sido muy, muy, podía haber tenido muchísima más importancia y sobre todo muchísima más conexión emocional, pero es un personaje que al final del día lo que hace es caminar de un lado a otro. Es una película en la que hay un paso del tiempo grandísimo, Sí. en el que los personajes están parados literalmente, y no, yo no lo entiendo, que es otro de esos porque sí que puedo decir sin que sea mayor mucho spoiler. Tiene tramos de la historia que no entiendes qué es lo que te quieren contar, que podían haber pasado muchísimo más rápidos, pero sobre todo para mí un mayor problema es eso, es que todos los personajes, todo está muy muy desperdigado y muy difuso, y el villano, que te construyen un villano que de primeras mola, luego se lo cargan, totalmente se cargan al personaje entero, y no me puedo explicar cómo pueden hacer eso. En una escena el villano se cae entero por sí mismo, aparte de que, pues eso, es que no, es una pena, no, es que no puedo hablar de esto sin decir spoilers, pero luego, la primera hora, o sea, todo lo que en El Caballero Oscuro funcionaba, de todos esos pequeños golpes o pequeños entramados que luego poco a poco vas encajando, se encajaban muy bien, y en El Caballero Oscuro Renace no encaja muy bien, porque hay al principio muchas secuencias sueltas que no están bien hiladas entre sí, que luego a posteriori vas comprendiendo qué papel tienen en la historia, pero no están, no fluyen de forma natural en la historia, y entonces es resulta tedioso seguirlas, y por eso resulta, o sea, tiene tantos bajones de ritmo. Pero al igual que tú, aunque identifico todos estos errores, sobre todo tras el segundo visionado, me parece que es una buena película. Que en la que se ve el potencial de lo que podría haber sido, la verdad, que tiene unas secuencias y unas imágenes súper poderosas y algunos mensajes muy poderosos dentro de los personajes. Es una película fascista, gracias, por favor. No, pero, o sea, que es todo lo contrario. Es que yo no me lo explico. Cuando leo los mensajes que la acusan de activista y de terrorista y de fascista y de anarquista, es como, pero hemos visto la misma película. Bueno, no da sé. Igual. Bueno, el personaje del espantapájaros, que es toda esa parte, es tan de cómic, tan de Alicia en el País de las Maravillas, es como, ¿qué me estás...? Bueno, en fin, pero que eso, que a pesar de que tiene sus fallos y de que el guión es un pelín despropósito en algunos sentidos, sigue siendo bastante espectacular y sigue teniendo todos esos lugares comunes de la trilogía de Nolan, que al final te acaban dejando, sales de la sala con un buen sabor de boca, y esa banda sonora maravillosa de mi amado Hans Zimmer, y en fin, eso. A destacar, y por cierto. Es un poquito predecible, todo hay que decirlo. Pero por la sobreexplicación. Ah, bueno, que esa es otra. La sobreexplicación, mira, del puñetero Jonathan Nolan, que sí, Johnny, que sé, el joder. Johnny, my dear, por favor, deja de poner a los personajes explicando todo lo que está pasando, sí, o todo sí, lo que sienten, por favor, que no es necesario. Pero bueno, a cambio tenemos un personaje de Catwoman espectacular. Que, bueno, que pues, ha quitado por de nuestras cabezas a Halle Berry ahí. Es verdad que yo me alegro que mucha gente criticó en su momento cuando se supo que iba a ser ella Catwoman, Anne Hathaway. Sí. Y yo sabía que podía ser perfectamente una buena Catwoman, y ha demostrado que cada secuencia que protagonista te dan ganas de levantarte y decir, diosa, que eres una diosa. Está muy bien. Y con, pero... y con la Batpod ahí, qué grande. Sí, bueno, es que la moto de Batman, a mí es que es algo que me fascina. ¿Por qué no la sacan más? Bueno, pero sí que es verdad que su personaje también es un poco contradictorio. Pero bueno, en fin. Es que son todos esos, una de cal, una de arena con sí, esta... No, de... Sí, estamos de acuerdo en que tiene problemas, es que eso ya lo sabemos. Pero lo que a mí me ha molestado bastante es ese sobreanálisis en post de cosas que no han funcionado, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. A ver, si hacéis eso con todos los blockbusters que se estrenaran, es que... Había millones de posts iguales, pero no la hacen con esta porque evidentemente es la de Nolan y estaban todos esperando con el hacha ya dispuestos a cortarle la cabeza, que se ha visto mucho, tanto de los haters como de los que les había gustado la anterior película. Estaban todos ahí, vamos a ver qué hacemos. Pero luego, sin embargo, por lo que he visto, ha habido mucha gente a la que le ha gustado muchísimo. Y... Bueno, yo es que he visto... de obras maestras. Sí. Yo lo vi en Twitter y lo tuve que decir. Luego me llevé muchas respuestas negativas, pero a ver, relajaos, sí, es no cierto. Es la obra maestra. Preguntamos por las redes sociales nosotros y tuvimos respuestas de Sara Muñoz, por ejemplo, Juanjo Benítez, Cristina López, Damián Rubio, Jingo Tisolo, Pedro J, Martínez, Cinto Yorca, Xavi Crespo, este me suena de algo, María Jesús Márquez, Jordi Rosa, Natalio Hammer, en fin. En general, ¿qué? Ha gustado bastante. Yo diría que en principio, la mitad de la gente más o menos está en plan, me ha gustado mucho, pero no es como El Caballero Oscuro. Luego estarían los de, oh Dios mío, es lo mejor que he visto en el mundo desde el Chupa Chups, que son los de la obra maestra, eso no lo entiendo. Y luego están los de, Nolan es una mierda. Sí, efectivamente. Luego están los de, Nolan sobrevalorado. O los de, es que esta película no tiene humor. Es que es una película seria, pero ni todo tiene toques de humor, por cierto, en algunos momentos. No, aunque parezca que no, claro, no es una película de Joss Whedon con sus chascarrillos, lo siento. Eso, aquí no hemos venido a ver eso. Es otro tipo de película. Pero vamos, que yo creo que la gente lo ha sobredimensionado bastante, alguna gente, en eso, que no puede ser. O sea, esta película tiene fallos evidentes de estructura y de guión que no se pueden descartar porque sí, porque te ciega el amor. A mí me encantó, pero, o sea, yo veo claramente que tiene problemas. Pero eso, la pondría un poco por encima de Mad Max Begins, un poco por su ambición narrativa, esa ambición narrativa desmedida Bueno, que tiene, que es lo que un poco también hace que no sea tan redonda como cabría esperar y trascender más allá de lo que es. porque bueno, Batman Begins, quiero decir, la dirección ahora está mucho más pulida, Sí. porque Batman Begins en el terreno de la dirección deja bastante que Las desear, sobre escenas de todo en la acción, acción, sí. sí, pero bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Yo voy a proponer una cosa, si te parece bien, Ramón. Propón. A mí me parece una película, o sea, a mí me resulta muy complicado explicar sus fallos y sus aciertos sin contar spoilers. Bueno, creo que es especialmente porque es una película que en cuanto dices un detalle, a lo mejor de primeras no puede considerarse un spoiler, pero ya le puedes... Claro, la gente que también como es un poco especialita con el tema de los spoilers, por eso no he querido decir nada y hablar de ella en modo general es complicado. Entonces yo propongo que hable, o sea, que si queréis que, porque yo muchos nos han estado persiguiendo, ay, ¿cuándo vais a hablar del Caballero Oscuro? Si queréis que hablemos más en concreto de la película. Yo propongo que vayamos al blog, eso sí, marcar los párrafos que los que pongáis spoilers, los marcáis con spoilers y justo antes y ya está. Y ahí podemos hablar tranquilamente y extensamente de todas estas cosas que no podemos hablar aquí abiertamente porque hemos decidido no hablarlas sin spoilers. Si es que con lo que mola la escena del avión del principio, ¿eh? Es que, madre mía. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Bueno, pues eso, Que ya podemos ir que terminando, digo yo. ya terminamos, sí. Sí. Eso es, bueno, mira, terminamos y ese es uno de los deberes. Que los que hayáis visto Caballero Oscuro, pues La vayáis al leyenda blog. renace. Digo al blog porque es un sitio en el que todos podemos dialogar, o sea, que no solo es un uno a uno, que podemos hablar en Twitter si queréis, podéis mandarnos mails también hablando de Caballero Oscuro, pero si lo hacemos en el blog, todo el mundo leerá todo el mundo y entonces será más entretenido y más Y la divertido paz en el mundo, y claro. más todo. Pero bueno, y eso, y como antes de que me preguntes deberes, pues que no lo sé, la verdad, que nos contéis si queréis Eso, ¿qué os ha parecido qué os estas ha películas? parecido lo que hemos comentado, qué tal el tema de Caminado Revienta, podéis meteros con Peter Jackson y lo de las tres películas del Hobbit si queréis, pues todo lo que, o las películas que habéis visto este verano, los que os apetezca, como esto es un especial de verano, dejamos los deberes abiertos Todo, para todo lo que queráis como el comentar. final de Jumper, abierto. ¡Ah! Que por cierto, el ¡Ah! final de Caballero Oscuro. ¿Qué pasa con el final? Que yo he leído muchas críticas y es de esos finales que sin desvelar mucho, vamos, sin decir nada, tendrían todas las cualidades para que a ti no te gustasen. Pero a mí, yo soy fan del final de Caballero Pero no es ese tipo de final insultante. Es otro tipo de ya, final. Así que sí me pero gusta. bueno, vale, ahora lo hablamos cuando colguemos. En fin, que esto ha sido todo por este episodio 42. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Buen verano.